noches. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda, capítulo 246. Mira, hoy creo que vine más temprano que no sé si nunca, pero que de las últimas épocas, y creo que es la que más me siento que he corrido. Muy bien. ¿Qué viniste corriendo? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a sentir que venís corriendo? ¿Qué? Por la vorágine anterior al programa. Me siento como que todavía estoy corriendo, así que me voy a acelerar. Voy a respirar profundo. ¿Cómo te este? Listo, estamos, arrancamos. Chaban re careta, ¿viste? Porque yo no fumo más, gente, la verdad es esa. Bueno, menos, ¿no fumo menos, más gente? No fumo más gente. Sí, todos los días me fumo gente, pero bueno. Es parte de la vida, básicamente, eso. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en la conducción de este programa. Vamos hasta las 12 de la noche. La otra voz que sonó primero, que creo que fue la de Juan Ignacio Miranda, que es quien se ocupa de las teclas de la operación técnica. Y también la conducción, el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Hola, buenas noches, público hueveano que está del otro lado. Bien, nos encanta que hagan huevos junto con nosotros. Hueven junto con nosotros. Hablen huevadas también. Ya que estamos. Si tanto se hacen las redes sociales, ¿por qué no seguir haciéndolo para afuera, en la vida real? Si tanto se habla, ¿no?, en las redes sociales, qué manera de hablarse esta semana, ¿no? Mucho, creo, esta semana. Siempre, la más que nos sentimos más cercanos, me parece. Pero siempre se hablan huevadas. No, bueno, que se hablan huevadas no me queda ninguna duda, pero digo, como, creo que en estas últimas dos semanas se ha hablado parva. El señor Leo Borini. Buenas noches. Ahora que me quiero acomodar, así te veo bien, boludo, no te veo. Yo soy de Florico, no tengo muy buen día, estoy muy cansado, bastante hinchado las pelotas, pero vamos a... Bueno, pero dejá la molotov, dejá la molotov, bajala, bajala. Vamos a poner una molotov en la cara de como arma. Vamos para arriba. Aguante, pasa la onda, loco. Capítulo 246. Me sonó Itaca. Igual, claro. Más que la molotov. Pero está bien. Le metiste un efecto de sonido. Es que tenía una bala adentro la molotov. Ah, mirá. Una vez el auto este que se está prendiendo fuego con la puerta. Ah, ese es mío, boludo. Es el yo pensé que era el taxi. Menos mal. Bueno, gente, bienvenidos. Buenas noches. Señor Leo, bienvenido. Va a mejorar. Sí, va a terminar bien. Ahora que estoy... Bien, así me gusta. Muy bien, acá aplauden también la señorita Melisa Iliarraga. Vení, Mele. Dale, vení, no seas vaga. Dale, vení, vení a saludar, que ahora podés hablar. No tiene problema con hablar, tiene problema con pararse. Sí. Claro, no es el tema hablar, justamente. El primer comentario acertado de Nacho. Ahí está, el micrófono, Mele. Sí, acá. Lo que pasa es que te da tu cara muy cerca. Y estoy tratando de sacarla porque si no, si me alejo mucho, no se me escucha a mí. Bueno, está bien, sí, Mele es así, sabemos, es especial. Tenemos programa... programa de gente, digamos, somos como McDonald's, que tomamos gente especial, no me quiero meter con nadie, no quiero bardearla, pero bueno, estamos... Que trabaja mucho por nada, como McDonald's. Está bien, como McDonald's, entonces. Acá le ponemos sentimiento. Claro. En McDonald's no hay Fernet. Acá te dejamos poner cara de orto, pensar así, en McDonald's no te dejan. En McDonald's tenés que poner la sonrisa de plástico, pobre gente. Hoy pasé en un momento en un McDonald's y una... Quise entrar a ingresar al toilet en un momento y la chica que por él, le había tocado limpiarlo justamente me miró muy mal. Me dijo, estoy limpiando, me dijo. Bueno, ok, no paso. Me quedo abajo, ahí, apretando, ¿viste? Que mostró el chumbo en la cintura, ¿no? Sí, más o menos, pero por suerte lo dejó, se lo llevó después para la casa. No lo sigo sacando. Bueno, gente, tenemos un programa completito, como siempre. Va a haber fiesta, pasar la onda, ponele. Lo que sí va a haber es música, siempre es música. Y hoy un co-conductor desnudo, eso siempre. Bueno, la verdad que vamos a empezar a filmar en algún momento. Así que Leo, por favor, empezá a dejar esa costumbre del nudismo de lado. Me voy a tener que vestir. Sí, bueno, por favor, ponete no, corpiño. Por favor. Ponete corpiño nuevo. Por favor. Bueno, hoy nos visita la gente de Cinco Cuerdas. Van a estar tocando aquí en vivo y en directo. Vamos a estar conociendo a los muchachos de Cinco Cuerdas. Vamos a tener la cobertura de Boom Boom Kid que estuvo sonando en Group. Vamos a tener agenda, vamos a tener noticias. Vamos a tener la sección estándar en la tenías. Pero obvio que vamos a tener música y de la buena. Arrancamos con Arctic Monkeys haciendo This House is a Circus. Bienvenidos. This house is a circus, berserk as fuck. We tend to see that as a perk, though. Look what it's done to your friends. Their memories are pretend, and the last thing that they want is for the feelings to end. This house is a circus, berserk as fuck. We tend to see that as a perk, though. Look what it's done to your friends. Their memories are pretend, and the last thing that they want is for the feelings to end. Bueno, esto es lo nuevo de Parte Planeta y los estamos escuchando porque forman parte de agenda de viernes. Arrancamos entonces con las fechas que van a tener lugar el día de mañana. Ya estamos. No sé ustedes, pero a mí las semanas en las que hay ciclola, como este martes que estuvimos transmitiendo en vivo en directo de Maquena, se me pasan más rápido. Puede ser, a mí se me pasó rápido esta onda. Bueno, ya está, negro, relajá, boludo. Ya está, todo bien, boludo. Venga, solamente queda masaje, un día que sea, boludo, no sé qué decirle, un chupetín regálenle, no sé. Producción, nada, digo. Claro, contenta en este pibe, ya tomaste Fernet, ahora tomaste no agua, antes. Con gas esto. Sí, agua con gas. Tenemos Campari con juego exprimido. No, acá la pasamos mal, definitivamente mal. Y bueno. Producción. Impresionante, me encanta hacer eso también, Se está aburguesando, me estás aburguesando. Dale, recambio, bueno, vamos. Estamos hamburguesados, bueno, dale. Estamos hamburguesados porque estamos escuchando a Parte Planeta, por ejemplo. Es una de las causantes de que uno se hamburguese. Sépanlo, si no lo saben, ahora lo sabían. Si no lo sabían, ahora lo saben, en serio. ¿Es porque tiene un puesto de patio o algo así? No, la verdad que no. Lo digo porque simplemente se me ocurrió. Ah, bueno, está muy bien. ¿Va? ¿Carpa? Bueno, está bien, pongámosle que sí. Y la cuestión es que sacaron un nuevo disco, los Parte Planeta, banda santafesina, banda que podés encontrar en www.pasaronda.com.ar, la parte de shows en vivo, podés encontrarlo que hace mucho, allá por el año 2003, estuvimos transmitiendo desde Niceto Lado B. Muy buena memoria, Nacho, muy bien. Mirá. Impresionante. Bueno, cuestión es que sacaron un nuevo disco y me lo hicieron llegar, la verdad que muchas gracias a Manu, de gente de prensa de los Parte Planeta, y tengo que confesar algo. El primer disco a mí no me satisfizo. ¿Satisfació? Ponele. Claro. También. Ponele por ahí. Digamos, busquémosle el no correcto. No se sintió satisfacido por el primer disco. Exacto, no me gustó tanto. Pero el segundo disco realmente está muy, pero muy bueno. Y lo estuvieron presentando ahora. Van a estar también en White Vinyl, Avenida Hipólito Yrigoyen, 13233, en Adrogué, desde las 21 horas. Y esto que escuchábamos antes les pertenece. Ya venimos con la segunda fecha de agenda de viernes. Yo quería salir con el cumbia. No queríamos que lo diga. Pero igual lo dije. No querés que lo escuche la gente. En consenso acá y dijimos, bueno, que no salga. Pero vos lo repetiste, te diste cuenta y me cagaste la vida. Es muy bueno porque se ponen de acuerdo. Bueno, grabar el bailecito. Sí. Tengo mi pregunta. Yo no tengo problemas. A ver, la otra vez hablamos. Ya saldrá en las cámaras. Sí, bueno, sí, probablemente. Oh, a eso va a estar. No me chupo un huevo a mí la cámara. Yo soy como soy, no lo ando disimulando, boludo, por tener una cámara adelante. Nadie dice que lo disimule. No, te estoy diciendo que vos lo estás diciendo. Nosotros en la parte lo salimos nosotros, entonces que no se nos ve y no sabe quién son nuestras caras, lo que lo conocen. A mí mejor que no se me vea, yo ya lo dije igual. Más que nada porque me tengo que vestir si te vas a ir en cámara. A mí no me gusta eso, chicos. Aunque sea con dos tapitas así de coca en los pezones. Pongo una cruzita de cinta y tal. Aunque sea eso, boludo. Bueno, hacemos un programa de rock en Playboy, quizás. Para que ojo, yo me note, Ojo, que esa es una punta muy interesante. Ojo, sí, yo le mando fotos de una. No me importa nada, No, pero si mandás fotos, estamos al horno, boludo. Mandá fotos de otro. Contraten para que podamos ir, esa sería la idea. Bueno, gente, estamos escuchando a Parapipou haciendo mil preguntas. Los amigos de Parapipou, gente que organiza la ciclola y además organiza otra fiesta que se llama la Fiesta Koala, que se hace en Bitflow. Esto queda en Avenida Córdoba 5509, en el barrio de Palermo, desde la medianoche. Va a estar sonando Parapipou junto con Staccato, que es una orquesta de tambores. Muy interesante, a mí siempre me gusta mucho la percusión. No sé a qué se referían con tambores, si serán todos el mismo tambor. Sería muy aburrido. Diferentes tambores, ¿no? Son todos bateristas que sacaron el tacho y se lo llevaron nada más. Hablando de bateristas, disculpen, no que salte con cualquiera. Hay un pibe, no sé si lo vieron, alguno que viaja en tren por Morón. Hay un pibito que tiene una batería armada, pero a tacho. Tachos, sí. Tachos reales. Sí. Lo que toca ese pibe, si hay alguien escuchando que alguna por esas puta casualidad de la vida tiene para ofrecerle algo a ese flaco, acérquense en la estación de Morón. No saben el talento que tiene ese pibe. El talento, porque toca con tachos y no saben tacho cómo son. Pintura, tacho de pintura, lo que venga. Fiesta Koala con Parapipou, cumpleaños de Lopecito, le mandamos un gran, gran abrazo. Y busca talentos, busquen a este muchacho también. Cinco veces triste, cinco veces mal, cinco minutos de felicidad, cinco sirenitas me van a llevar, cinco vidas solo me van a enfermar, cinco calendarios y un solo vino, un solo abrigo y cinco inviernos más. Lo que digo no tiene sentido, no tiene sentido que te espere acá. Cinco meses más, cinco años más, cinco muertes más, cinco minutos de felicidad. Billetes que no valen nada, cinco fotos tuyas que dejaste acá. Rock Music, en nuestro programa de la mano de El Nati Combo. Un poquitito de reggae para cambiar, ¿no?, con la onda que veníamos. Arrancamos con una onda medio... ¿Cómo podemos indicar parte del planeta? ¿En qué onda estaría? Yo diría rock experimental. Sí, bordeando lo alternativo, sí. Una cosa rara, digamos. Después para Pipou, que también, ¿cómo lo podríamos encasillar? Fiesta, pues si vamos a encasillar, ¿no? Fiesta, música latinoamericana. Bien. Mestizo. Mestizo. Claro, mestizo. Híbrido. Claro. Y ahora pasamos al reggae music. Reggae. Más roots, podemos decir, justamente este tema. Este tema sí, pero en general, Nati, ¿cómo es más reggae? Reggae tranquilo, te digo, mira. Reggae tranquilo. Bueno, para mí se parte entre en el roots, te cuento. Yo lo tomo como más abajo todavía. Más tranquilo. Como para una indie. Bordeando, ¿no?, el dab ya. Nada, no. Sobre todo. Una indica, libre de humo abajo, el lugar. Para estar tranquilo, sentado, relajado. Debo reconocer que todas las mañanas arranco con reggae. Y no es porque me queme uno, ¿ok? Quiero claro. Que va a ser el segundo pensamiento de todos ustedes. ¿Lo tenés de alarma, de ringtone? No, justamente. Arranco el día, digamos así, Nacho. Estás a full, guacho. Bueno, el Nati Combo va a estar sonando en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, allá donde va a gobernar Vidal. Sí. María Eugenia Vidal te va a gobernar. Bueno, perdón, no puedo evitar. Es que todavía no lo entiendo. Vidal, bueno, como los quesos. Claro, sí, claro, la gente. Como los lácteos. Bueno, por ahí anda, medio podre también, ¿no? Bueno, como decía, noroeste, provincia de Buenos Aires, XLR Club en San Miguel, Triulato 449. Allí el Nati Combo va a estar trayéndole reggae a la people de la zona noroeste del conurbano bonaerense. Noche silenciosa y no sé cómo decirte esto, no lo puedo soportar. Siempre el mismo cuento, tú y tus inventos, necesito un poco de libertad. De pronto una idea me se despertó y no puedo controlar esta sensación. Me siento como el fuego, mi mente entra en juego, pero el corazón dice que no. Solo esta noche voy a buscar lo que quiero y que tú no me das. Esta noche. Bueno, esta banda recién trajo un poquito de debate, ¿no? Yo no me acordaba si habían venido o no, porque justamente hoy estuve hablando de esta banda. ¿Y qué hablaste? ¿No le preguntaste si vinieron o no vinieron? Y no me vio porque era la chica que le hace prensa, entonces el pibe no se acuerda qué bandas trajo y cuáles no. O sea, esto ahora lo decimos al aire, no me acuerdo. De todas, ¿no? Digamos, van, que escuchando. Van 200, un beso, Manu. Van 246 programas. Si quieres saber quién pasó y quién no, www.pasaronda.com.ar y ahí vas a verlo, vas a encontrar los programas, puedes escucharlo y no rompas las pelotas. Y te ahorrás de confiar en el locutor, ¿no? Básicamente. Obvio, una persona se puede equivocar, las computadoras no, dicen. Así dicen, bueno. En el 2000 decían otra cosa, ¿no? Sí, al final no pasó nada. Al final no pasó nada. Los chamullanos. Tenía razón, Nacho. Ahora a partir del 10 de diciembre, probablemente, pero bueno. Y volvemos. Dejémosle ahí. Byron Rich, la banda que estamos escuchando. En este caso están haciendo el tema Solo Esta Noche. Me has acordado otro tema. Esta noche. Sí, ese de la verdad. Ya ni me acuerdo de quién era. Hit. ¿De Hit? ¿Se llamaba la banda? Mirá vos. Bueno, creo gente. Que era con G. Claro. Ah. Bullshot. ¿Cómo eran? Eran los tres apellidos de los tres integrantes de la banda. Ah, bien ahí. Bueno, a ver, si la gente lo sabe, lo puedo decir a través de las redes sociales. www.facebook.com/pasalaonda. Oh, vamos, estuve ahí, creo que los ojos se me hicieron así, de grande, dije, va a tirar cualquier fruta, dije yo. Pero también tenemos Twitter. www.pasalaonda.com.ar y ahí encontrás todas las redes sociales. Salimos, andiamo, dijo, tenemos Twitter, tenemos Instagram también. Y ahí en YouTube tenemos nuestro canal de YouTube, que es donde la señorita Nano Wagi es la encargada de subir los videitos que filma cuando tocan las bandas, como por ejemplo el otro día el de La Parla de Raviola. Buenas noches, Nano. Buenas noches, chicos, buenas noches a todos. Sí, Parla de Raviola. ¿Ya está todo actualizado? Sí, ¿has hecho tu trabajo esta semana? Sí. Muy bien, así me gusta. Muchas gracias, Nano. Gente, va a estar tocando Byron Rich junto con quien recuerda Frank en Mutar Bar, Avenida Bartolomé Mitre 982, en Avellaneda, desde las 23 horas. Que no quiero abandonar mi costado. El día y la noche son tu reinado. Vos sos el muchacho dorado. Quiero que de mí siempre estés empapado. Estás completamente emparentado con lo bello, lo más bonito, con lo adornado. Quédate un poquito más acá acostado, que yo quiero usarte como almohada. Quiero servirme de vos sin abusarme. Quiero buscarte en mí, en vos buscarme. Y al encontrarnos los dos dentro de nos, quiero gustarte en mí, en vos gustarme. Ni hecho, Nacho. Bueno, esto es Fémina, un estreno en nuestra agenda del segundo, porque Byron Rich, no recuerdo que haya sonado. ¿Sonó Byron Rich alguna vez? Sí, Byron Rich había sonado, pero Fémina no. Es un estreno de banda, era un estreno de lugar. ¡Vamos, campeón! Bueno, el estreno del lugar tiene que ver con Santos. Esto es justamente en la calle Santos Dumont. 40-40, y bueno, vos te quedás nomás. O sea, a mí me queda a la vuelta, sí, es un barcito muy lindo lo que hicieron. Yo vi todo, o sea, desde que estaba cuasi abandonado hasta que lo fueron poniendo a punto, la verdad es un barcito muy lindo. No sabía que tocaban bandas, pero está muy lindo. ¿Es Santos Dumont y Corrientes esto? Santos Dumont y Corrientes en frente de la calle. Ya sé cuál es. Exactamente. Ya sé cuál es. Bueno, ¿sabes que ahí presentaron el nuevo disco de Baiano, por ejemplo? Mira. O sea que es un lugar que debe tener concurrencia. Por lo que escuché, discas. ¿Sí? No. Parece que no. Por tu cara se me hizo como que no. Bueno, pero pará, el último. A mí me gusta el Nómade, me parece un discazo. Escuchá este y después seguimos hablando. Bueno, dale, dale. Marcha el desafío. Bueno, gente, si se quieren comunicar con nosotros, como les dije antes, tienen Facebook, tienen Twitter. Va, como dijo Nacho recién, como nos comunicó Nachito, que pueden entrar ahí, pasar la onda. Y está todo. ¿No? www.google.com.ar y buscás pasar la onda. No me rompas más las pelotas, estamos flacos. Creo que y agradecé que te dije el www que ya no se usa más tampoco. Fue para mí ese. El flaco me sentí tocado. Y yo soy gordo y feo, así que a mí no me habló. Ah, pero es que lo dijiste. Bueno, gente, está sonando Fémina. ¿Podemos decir es la banda Miss Bolivia de la agenda? ¿Podemos decirlo? Está por ese palo, ¿no? Está por el malo más. A la producción le gusta Miss Bolivia. Me parece que la producción le gusta y quiere como que mantenerlo presente el estilo. Y está bien, ¿no? Yo la vi bailar a Mele. Cuando se escuchó Fémina, la vi bailar ahí con todo. Y está muy bien. Vos, del otro lado, ponete a bailar también. ¿Por qué claro, no? Sí. Que vaya a cubrir. Andá a cubrir Mele también. ¿Por qué ahí no? Va. Tiene ganas. Bueno, vamos a estar charlando con la gente de Fémina a ver si podemos acreditar a Mele para que vaya a cubrir y nos haga una extensa cobertura de la presentación que va a tener lugar en Santos 4040, que es donde va a estar tocando allí en Santos Dumont 4040. Desde las 21 horas, escuchamos a Fémina. Ponete a bailar. Es la última agenda de viernes. Aunque millones de millas, yo aún te quiero.

Este gobierno que viene encima ya te enseñó directamente. Bueno, estamos escuchando a los Peppers porque tenemos encima una buena noticia con respecto a los Peppers. Gracias a Dios, están armando nuevo material. Lo que sí, por ahí dicen que los Peppers en vivo suenan como el Thor. Ah, no que suenan como el Thor, que Kiss desafina mucho, me han dicho a mí. Yo no lo he escuchado en vivo, así que no puedo tener una opinión cabal. ¿Vos, Leo, lo has escuchado en vivo? No, no, la verdad que no tuve la fortuna o la poca fortuna, o la supongo, desilusión. La desilusión, claro, porque la verdad que debe ser bastante feo. Sí escuché un streaming de Soundgarden en vivo. Ajá. Y la verdad que Chris Cornell no cantaba bien, lo cual eso sí fue una gran desilusión. Pero los Red Hot, la verdad que en vivo no los escuché. Bueno, si alguno lo vio en vivo y quiere corroborar esta teoría, lo puede decir a través de lo que son las redes sociales. Y si no, también nos lo puede decir a través de las redes sociales. Y si te chupa un huevo lo que estoy diciendo, también lo puede decir a través de las redes sociales. Y si no, también te bancamos. ¿Quiere decirnos vayas a la mierda, forros, aguante, bursaco? ¿Puedes decirlo también? ¡Bursaco! Una hora de pierna. Tenemos teléfono fijo. Se pueden comunicar con nosotros al 4308-4519. ¿Está bien? ¿Así no? ¿Ese era el teléfono? Sí, sí, es así. Lo dijiste bien. ¿Y quién va a estar atendiendo el teléfono? Pregunto yo. Las chicas. Esa, bueno, si quieren hablar con las chicas. O sea, por acá hasta ahora es todo huevo, ¿viste? Por ahora se escucha todo huevo. Pero hay chicas acá también. Para que vean que hay mujeres. Si llaman por teléfono, los atienden las chicas. Mirá. Dijo las chicas, parecía la que tenía. Ah, la que estaba regenteando un cabarulo. Parecía, ¿viste? Atienden las chicas. Eso después de las 12. Mirá, si la llaman a ese teléfono después de las 12, ya es otra la historia. Claro, hasta las 12 está todo bien, gente. Bueno, son los Peppers. Porque van a estar sacando nuevo material. El vocalista Anthony Kiedis confirmó que están trabajando en nuevos temas. Y que dijo, bueno, nos morimos de ganas por sacar este nuevo material. Perdón, de tocar el nuevo material en vivo, porque están tocando todavía. Pero dicen, bueno, la realidad es que todo ser humano hoy por hoy tiene una filmadora. Sí, si no, en su mano, en el celular y listo. Te graban el tema, te lo suben y ya está. Cagaste el tema, tenés un tema menos para disfrutar del nuevo disco. Un tema menos para que sea sorpresa. Una cagada. Para que sea sorpresa, justamente, ¿no? Porque yo no lo veo tan mal de última que te graben. Si total, va a sonar como el orto y ya de última te lo van haciendo un poquito conocido, tal vez también. El problema es el precio de la sorpresa, sí. Perdón, ninguno de los CD. No comprende. Cuando vos compras el CD, que ves el original, como suena, sí. El precio es muy elevado, entonces decís. Prefiero escuchar el otro. ¿Escuchar la grabación pete de un recital? Nah, igual en cuanto sale el CD, a los 7 minutos y medio ya está en internet. Exacto, sí puede hacerse. Bueno, la cuestión es que los Peppers van a sacar nuevo material. Esa es una muy buena noticia que tenemos para contarte. Y ahora se viene otra. Escuchá. ¿Qué decía recién? No entendí muy bien. ¡Te quiero, puta! ¡Ay, qué rico! ¡Te quiero, puta! Bueno, acá ya hay amor. Estamos viendo amor entre... Bueno, esto es Rammstein, para acá que preguntan también, ya que estamos. Contestamos a la gente también. Bueno, no. Rammstein le contestamos a las chicas, ¿no? La tribuna de chicas que tenemos acá. Estamos haciendo casting también, ¿no? Ya que estamos. ¡Te quiero, puta! Bueno, sí. Estamos haciendo casting de chicas. Yo para... me visto y está todo bien. No, boludo. Ah, bueno, está bien. Sí, vestite. Está bien, está bien. Si implica vestirte, vamos con cualquier idea que implique vestirte. Todo bien con vestirte de mujer, si querés, pero usar la ropa de tu mamá, de última, no de tu hermanita, boludo. Te queda muy apretada. Bueno, pero es que quiero mostrar, loco, si viene el verano. Bueno, hablando de mostrar, los que se están mostrando son los muchachos de Rammstein, que volvieron al ruedo finalmente, van a estar volviendo al ruedo a partir del año que viene, en 2016. Resulta que vuelve Rammstein y van a estar en algunos festivales europeos veraniegos, podemos decir, van a estar en Alemania, en Austria, Suiza, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Bélgica. Esto fue confirmado en la propia página, donde van a estar también anunciando las fechas exactas. Claro, las fechas exactas, sí, nuevo show probablemente. También, según la información, habrían anunciado la grabación de un nuevo DVD. Exacto. Así que, genial. Dos años pasaron desde que Rammstein tocó por última vez en vivo al momento. Así que, una buena noticia. También estamos con buenas noticias hoy, ¿eh? Bien. Argentina, un país con buenas noticias. Ya, y sí, tenemos globos también. Así que, ya está. Buenas noticias para todos, en pasar a onda. Rammstein, vuelve. Te quiero, puta. Pastry shop with a net in her hair is making a cannoli for you to take on your hiking trip in the woods with your bros that you've known since second grade. And your main kind of dragons are ruffians and be called upon to employ your testosterone in a battle for supremacy and access to females glued to the TV. And even if you are victorious, you may receive many cuts, bruises and scrapes, and you will require band-aids and antiseptic ointments and tender loving kisses on your stab wounds. ¿What the fuck? Levantó la bandera. Me hiciste acordar algo que no me quería acordar. Pero bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer? Seguiremos peleando. Estamos escuchando a Weezer. Porque los muchachos de Weezer tuvieron la particularidad de usar al Papa Francisco. Sí, como así. Portada de su nuevo álbum que saldrá a la luz el 26 del mes de noviembre. Exacto, el disco se llama Gracias a Dios por las Mujeres. Así se llama el disco de Weezer. Y lo tiene el Papa. Y que ya también se había sabido que tenía un disco con orientación de metal sinfónico. Es decir que era una especie de Papa híbrido. Bueno, ya sabemos que es un Papa extraño, ¿no? Ya es, por es sí. Un Papa rock. Tiene rock. Es rockero, Bergoglio. Sí, yo no sé dónde habrá nacido. Asumo que en el oeste. Porque si tiene tanto ajite, tiene que ser el oeste. Nació en el oeste, pero de capital, en Flores. Bien, justamente. Está bien. Es así un que... barrio con ajite. Sí. Drogas había, digamos. Sí, seguramente. Que chicas había. También. Y después de las también. 12 por las calles, había bastante chica liviana de rock. Y hay mucha gente que le agradece a Dios por ellas. Sí. Algunos, los bolsillos pagar, no tanto, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuestión es que van a estar sacando un nuevo disco que se llama Thank God for Girls. En realidad, ¿no? La traducción es como decíamos recién. Así que el Papa Francisco hasta en la sopa lo tenemos. Y ahora también lo tenemos en un disco de rock alternativo estadounidense. Esta es la noticia, sí. Aunque no lo crean, pasan estas cosas en el rock. Setting while Adam was like, that really hurts. So pissed at God, and he started lighting mining for his fire, stealing us three eggs, messing with the bees who were trying to pollinate the echinacea. Until God said, I'ma smite you with loneliness and break your heart in two. And Adam wept and wailed, tearing out his hair, falling on his knees. Seguimos con nuestro capítulo 246 y seguimos con noticias, así como dice Leo. Tenés razón, Leo. Seguimos con noticias. Estamos escuchando a Slipknot haciendo Left Behind y la noticia tiene que ver justamente con algo que dejaron atrás, pero no lo dejaron atrás, digamos, pensando en hacerlo, sino que fue un... Yo diría que les cabió por atrás. Bueno, ahí ya creo que la gente se está haciendo otras imágenes mentales de lo que queremos decir, que no es justamente esa que te estás haciendo vos. Sí, vos, pervertido. Vos. Esa imagen no es. O por lo menos eso no lo vamos a contar. No lo sabemos. No está comprobado, pero no está chequeado. Pero seguramente sucedió. Vamos, chicos, ese es lindo. Una banda que se la come. Eso es. Bueno, también, pero en este caso no tiene que ver exactamente con el ámbito sexual, sino tiene que ver justamente con el musical. Y resulta que mientras estaban tocando en Portland, el guitarrista sufrió justamente una baja en su stock de guitarras. El señor Jim Root publicó algunas fotos de su instrumento, como se suele hacer, ¿no? Cuando algún músico es birlado, ¿no? De su instrumento, diciendo, bueno, fue simplemente robada desde la habitación mientras ellos estaban tocando. Así que la inseguridad está en todos lados, ¿te das cuenta? Sí, hasta en Portland, con Slipknot encima, que se hacen los polentas, tocan Living la Vida Loca después. No solo en Buenos Aires, ¿no? No, hay inseguridad. Obviamente, acá si vienes a ver, ¿eh? Que se metan en la 1114. Sí, la máscara le deja. Claro, la máscara. Ni siquiera tenemos que cruzar, digamos, lo que se le dice la frontera, ¿no? Ahí en la parte del conurbano bonaerense. Acá nomás en capital. Tiene que venir ahí a tocar a ver si son polentas. Ah, a ver si te aguantas. Ladrones de mierda. No decirle ladrones de mierda. Ah, decirlo en así la puerta, ni siquiera entra. Decirlo en la puerta. Decirle ladrones nada más, ¿no? Decirle, ¿sabes cómo? No le queda nada a los muchachos. Bueno, cuestión que, bueno, el músico claramente indignado desde acá, obviamente nos solidarizamos con ese muchacho por el valor emocional que debe tener la viola, porque debe tener para comprarse 50 si quiere. ¿Qué comprarse si se la regalan? Bueno, justamente, ni siquiera tiene que comprar, pero bueno, debe tener un valor emocional importante, lo cual me hace pensar que habría que devolverle esa viola, muchacho. No, hay que venderla como yo se la robé al de Slipknot y la vendo por $1,000,000. Ah, ¿fuiste vos? No, yo no fui. Ah, yo pensé que se estaba haciendo cargo ya. Yo se la revendería, listo, ya está. Ahí, la querés tanto, mirá. Ahí haces un muy buen billete. Un gran billete. Bueno, gente, en un ratito viene. Ya estamos con la gente de 5 cuerdas que están llegando. Esta fue la noticia que les contábamos de Slipknot. Y vamos a contarle alguna que otra más. Así que quédate por ahí. Por la fiesta, decía la gente de Slipknot, de los Beastie Boys. Me quedé con la noticia anterior. Y obviamente que desde acá lo bancamos, ¿no? Hay que luchar por la fiesta y luchar también a veces por un país mejor. Basta. Ya se luchó mucho, me parece. Como que hasta acá llegó la lucha. Llegó la lucha. De... Perdimos la lucha. Como que se bajaron los brazos, digamos. Claro, o el brazo, por lo menos. No voy a agregar nada. El proyecto porque... quedó manco, por el... Sí, así parece, ¿no? Pero bueno, todavía no está dicha la última palabra. Y la última palabra, probablemente en cuanto a los Beastie Boys, por lo menos hasta el momento, la tiene el nuevo musical que se va a estar estrenando llamado Listen Tall. License Tall. Gracias por haberlo License leído bien. License Tall, ahí está. Eso. Estaba difícil igual, estaba complicado. Bueno, la obra va a estar representada por Simon Meder y Adam el Hangar. Y van a estar, digamos. Recordando, metiéndose un poco en la vida de los integrantes de esta banda que marcó un antes y un después en el rap y en el hip hop mundial, podemos decir, hasta hace un poquito estaban todos en vida, estaban falleció uno vida, sí. Hace a la cosa de un año, más o menos. Más o menos. Aprox. Sí, sí. Y bueno, me parece un buen gesto, ¿no? También. Y sí, los reconozcan de esta manera. Y esto sin ofender a nadie, ¿no? Pero puede ser tanto un buen gesto como un último manotazo para robar lo que se pueda. También, bueno, pero van a seguir robando durante mucho tiempo con la música, van a reeditar. Sí, regalías van a tener, sí. Si siguen robando Courtney Love con Kurt Cobain, oh, seguro. ¿Y cuánto encima? Bueno, decían que no va a haber presentaciones en vivo sin Adam Young, ese el integrante que falleció el año pasado. Y bueno, a partir del 23 de diciembre. Perdón, del 23 de noviembre al 12 de diciembre se va a estar haciendo en Londres justamente esta obra que habla de la vida de los Beastie Boys, recordando un poquitito y trayéndolos un poco a la memoria, y que bueno, ellos mismos se mantienen, digamos, en el respeto a su ex compañero al momento, como decíamos, ¿no? Probablemente por ahí en algún momento cambian esta postura. Es verdad, sí. No lo sabemos, claro, la realidad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ahora se viene un poco más de música. Esta fue la última noticia, vamos un poquito a rockearla con el gordo Montonena, que no puede parar, ¿no? No puede parar. Esta es la historia de un hombre de roble tenaz, indestructible, conmovedora, rudo motora, de raza noble, capaz de no caerse andando por el borde, solo por el borde, inconsciente del temor, forzando cambiar al futuro aunque sea duro, no acusa dolor, qué grande tesoro, incandescente, juegos de fuego para bancarse el presente. Todo derrite, todo devora. Se siente contenta la gente cuando él está ausente. No siente temor, no siente temor. Él es el gordo maravilla, te pisa y te astilla. Qué fuerte pisón, qué fuerte pisón. Y no cae, hace escala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, conmovedora. Por eso digo que paren al imparable que te fulmina. Si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo Montoneta no puede parar. No puede parar, no puede parar. El gordo Montoneta no puede parar. Silencio lo altera, cualquier cosa lo espera. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pensos, donde cuando habla te pone lenguachón, implacable lenguachón. Entiende sus redes vigías y todo vigila. Adicto al control y al descontrol. Su gordo coordena, motina y extermina. Corazones en la olla y atacan a la magolla. Por eso digo que paren al imparable que te fulmina. Si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo Montoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El gordo Montoneta no puede parar.

evitar un peldaño. No hagas negocios, dedícate al rock and roll. Al fin, tengo autoridad, ponele, le saqué un poquitito a Nacho. Nacho, te robo un poquito de autoridad, ¿puede ser? Bueno. Bueno, menos mal, boludo, porque si no, no podía seguir hablando. Gente, estamos ya con los muchachos de Cinco Cuerdas. Acabamos de escuchar Que No Te Mientan. ¿Estoy en lo correcto? Que no te mientan, exactamente. Tuviste que pensar un ratito. Sí, sí, no tiene nada que ver lo que fumamos. ¿Dónde? En ningún lado. Ah, los pibes están con cigarrillos, acá les comento. Están todos con habanos negros también. Estaban, ya los... Es un programa libre, viste, libre de humo, viste, somos gente sana, no tomamos fernet, no fumamos faso, nada de esas cosas. Como nosotros. Claro, sí. Chicos, los veo muy cristianos a ustedes. Somos cristianos. Más, hay uno con una túnica. Los domingos a misa, como siempre. Bueno, está bien, ¿cuál sería la misa, no? No sé qué hora, pero... ¿Es para ir a agarrar el vino a la misa o por otra cosa? Y creo que es las 8 de la noche, más o menos, antes de la majuana de la buena. Claro, era buena. Bueno, estamos ya con, como decía, con los muchachos de Cinco Cuerdas. Antes que nada, presentación, señor, por favor, diga nombre, apellido. Y no voy a hacer las pelotudes que hago siempre, despedirles boludeces. Así que nombre, apellido, instrumento, por favor. Tincho Marín, vos. Bien, ¿estás bien? ¿Estás contento? Mucho. ¿Estás tranquilo? Demasiado. Bueno, sí. Bien, bien, qué bueno que sea así, ¿no? Maestro también, presentación, nombre, apellido, instrumento. Buenas noches, Lucas. Mis amigos me dicen el negro. Toco la guitarra. Bien, ¿vos cómo estás? ¿Tranquilo? Demasiado. Todos demasiados tranquilos acá. Están anestesiados los pibes. Nada, pará, loco, tranquilo. Vamos a poco, ¿no? Es que hay un clima de buena onda. Entonces cuando estás así con este clima, como que te relajás un poquitito. ¿Qué es la idea? La idea es conocerlos a ustedes un poquitito, que la gente también los conozca un poco. Porque aparte van a estar tocando este fin de semana. Ya entraremos en todo eso, pero antes... Presentación, nombre, apellido, instrumento. Y bueno, no te voy a decir nada del cuadro. Lucho Herlein, yo toco el bajo hoy con la guitarra acústica para acompañar a la banda nomás. ¿Y te fuiste a una cuerda más? Claro, dos más. Dos más, depende de qué bajo. No, el mío es de cuatro. Bueno, en este caso tenemos dos más. Bien, ¿cómo fue el transporte hasta ahora? Bien, bien, la verdad que me manejo como puedo. Manejo como puedo, bien, prometedor lo tuyo. Hago lo que pueda, no, sí. En los acústicos por lo general agarro una guitarra. ¿Te es cómodo, digamos, la viola? O sea, ¿arrancaste con la viola o arrancaste con el bajo? Sí, la verdad que sí, me es cómoda, me gusta la guitarra. ¿Y arrancaste con la viola o con el bajo? Con el piano. Nada que ver, viste, está bien. Directamente del piano fuiste al bajo. Del piano a la guitarra y de la guitarra al bajo. Ah, bueno, en cuerdas pasaste primero por la viola. Sí, sí, por la guitarra primero. Bien, ¿y el piano lo dejaste? No, de vez en cuando en alguna zapada toco, pero sí, lo tengo medio colgado. Bueno, métale gas porque después, o sea, con el tiempo el músico multiinstrumentista, ponele, que se diga así, que metí una N ahí. Me comí una N bárbara, boludo, estaba riquísima. Es el que, digamos, garpa, fuera de joda. Bueno, señor, también lo mismo, presentación, nombre, apellido y instrumento. Diego Caíno, guitarra, cinco cuerdas. No, vos sí. ¿Eh? Vos sí, vos sos el violero oficial. Sí. Oficial no, jamás, pero... Bien ahí, te banco, choquemos. Ahí está, bien, chocamos, muy bien, mira ahí, oficial nunca, me dijo, muy bien, nunca más. ¿Cómo? Gerente, nunca oficial, gerente. Nunca me dijeron algo así. ¿Oficial o que sos gerente? Oficial, no, gerente tampoco. Por ahí sí, boludo, yo qué sé. Con Artigas se lleva bien el loco. Ah, mirá, me están pegando, me gusta que la realidad de la gente, ¿no? ¿Viste? O sea, en las notas se nota realmente que cómo se llevan realmente, ¿no? Pues se ve que se llevan mal, claramente, ¿no? Somos. Pero sí, por favor, queremos sangre. Ah, bueno, tú la traes. Ay, quítamelo. El negro. No, somos una banda hermana. Por eso nos llevamos tan bien, nos tiramos con de todo y nos reímos siempre de nosotros mismos. Es la mejor fórmula, reírse de uno mismo, que está bueno. Después el resto se te caga de risa también, pero te chupa un huevo. Tal cual, soy afortunado de decir que tengo una banda de rock and roll con mis amigos. Qué bueno. ¿Sí? ¿Cómo, o sea, son amigos primero que nada, como me decís, pero surge a través de la amistad la banda, de hacer la banda? ¿Ya eran amigos hace mucho tiempo? En parte sí, en parte no. En parte sí, en parte no. Con Diego, por ejemplo, nos conocemos desde que tenemos 10 años. Y con los demás, bueno, ya fue musical la cosa. Y ahí, hermandad y o sea, de barrio ya se conocían. Sí, somos acá del barrio. Más, cerquita tenían que estar. Sí, por eso. Y estuvimos. Bien, ahí, bien ahí. Vinieron así, hay que ser sincero, vinieron así con muy poco trayectoria, trayecto, digamos, ¿no? Porque estaban ahí nomás, 3 cuadras. Pasamos la autopista y estamos. Toque, pero pues, también vinieron con poco tiempo de aviso. Eso es una realidad también, así que gracias por venir. Fuera de joda, gracias por venir. Y hacer un poquito de música. Ahora te están los pibes cargados. Uy, ¿cómo estoy hoy, boludo? Pasa que me tiene mal el resultado del rojo. Te soy sincero, me tiene mal. Estábamos perdiendo 1-0 y ya el otro 1-0 acá. Así que estamos al horno con papa. Pero bueno, siempre existe la esperanza. Bueno, gente, aparte de decir, bueno, se juntaron amigos, ¿no? De mucho tiempo. ¿Cuándo fue que deciden hacer la banda? Diego. Vamos, Diego. Bueno, 2001, finales de 2001. Cuando estaba el país incendiado, ustedes dijeron, vamos a hacer rock. Ya está, si están todos quemados como nosotros, vamos a hacer lo mismo. O sea, que estamos un incendio más. Claro, boludo. Pero ya tocaban. No saqueamos nada, pero nos prendimos fuego como el país. Dijimos, este es nuestro momento. En la sala. Fuego directamente en la sala, muy bien, qué lindo. Estamos con las anécdotas, como locos. Pero la pregunta es... ¿Por qué surge la banda? ¿Por qué la necesidad de hacer una banda? ¿Le podemos explicar a la gente por qué mierda tenemos una banda que se llama Cinco Cuerdas, por ejemplo? Es tan fácil como me aburrí de tocar solo en mi casa. Así de corta. Suele pasar, suelen empezar mucho así. Cercano, vamos a tocar, no sé qué. Yo no sé nada, bueno, cantá. Bueno, listo. Y así empezó. Bien, no, es una buena fórmula. Y después, ¿cómo se fue juntando el resto, no? Porque agarraste un cantante primero. No. No éramos nada ahí. Teníamos una guitarra, un bajo y fuimos a ensayar acá. ¿Quién tocaba el bajo? ¿Vos también? No, él. ¿Vos tocabas el bajo ya? No, él tocaba el piano ahí, con nosotros. Bien, ¿arrancó con una banda? ¿Lo siguen manteniendo hoy por hoy el piano? No. ¿Por qué no? Porque si no tenemos bajo. Estás rápido, estás muy rápido, muy bien. Pues si no tenemos bajo, claro, una gran... Bueno, pero le puedes meter un tecladito ahí al loco para que cuando se aburra el bajo, digo, bueno, no, este tema lo hacemos sin bajo, ponele. Y si es una gilada tocar las dos cosas al mismo tiempo, ponele. Yo no sé por qué no lo hace. No sé por qué no toca con las otras dos manos que tiene. Claro, claro. Un par de acordes con el bajo se corre del teclado. Bien, ambidiestro el mono. Che, ¿y vos, Negrito, cómo te sumaste? Yo me sumé a último momento. Este año. Te iba a decir hace 5 minutos. Este año me sumé. Los conozco hace un montón, una amistad de hace años. La verdad que me siento muy cómodo tocando con ellos. Perdón, de hecho, la banda se forma ya por el 2001. Nos separamos. Diego y el Negro tuvieron la casualidad y la suerte de concebir en una banda que se llamó Vampiros. Otro más de vampiro, o sea. Claro, no, a mí me descartaron siempre. Ahora los junté yo y le dije, ahora canto bien, boludo. Ahora que aprendí. Claro. Ahora que aprendí, dijeron, bueno, volvamos. Me descartaron primero por acá. Esto está lindo, está divertido esto. Bueno, pero pará, o sea, tocaban en Vampiros, ¿coincidieron ustedes en Vampiros? Coincidimos en Vampiros, fue un proyecto que armamos con mucha gana, mucha pasión, con hacer lo que nos gusta, porque en definitiva es lo que hacemos. Y bueno, y después surgió la posibilidad de incorporarme acá a Cinco Cuerdas. O sea, Tincho agarró, empezó con el serrucho, cagó Vampiros y unió Cinco Cuerdas. Y más o menos, si tenemos que hacer una línea de tiempo sería así, pero como que... Concluyó Vampiros, se volvió a armar Cinco Cuerdas con otra formación, con otro violero, otro batero. Yo descarté al Negro ahí. Lo limpiaste a él. Al Negro, digo, no me gustan los de color a mí. Tengo un problema con lo oscuro, ya me estoy quedando ciego, veo todo oscuro. Dije, no, negros no quiero. Entonces lo había sacado. Estás como el país, digamos. Claro. Después dijimos, bueno, se fueron dos integrantes y dijimos, che. ¿Quién tenemos acá? A ver. No vamos a apuntar al blanco, dijimos, vamos a apuntar al Negro. Bien, y ahí apareció el Negro, justamente. Apareció el Negro. Bien. Che, ¿qué tiempo fue que estuvo separada la banda aproximadamente? Como 7 años. Una bocha, o sea que no hace tanto que volvieron así como banda. Diciembre del 2010. De hecho, acá abajo. ¿Acá abajo tocaron? Se llamaba La Previa. ¿Qué pasó? Había un... Claro, al ladito, casi. Estaban ahí cerquita, por eso. De hecho, nosotros le pagábamos a la gente para que entren. O sea, a voluntad, 50 centavos, entrada. No, la sube, viste. No había sube todavía. hace poco. Está sentado, pasa patadita así y fueron a entrar. Entre, mirá cómo está la banda, ¿no? Sí, está buena. Sí, de hecho lo hicimos tocar a puerta cerrada, una cosa muy clandestina lo nuestro. Así. Lindo, lindo. ¿Se puede reeditar eso, no? ¿No? En algún momento se podrá hacer una nueva clandestinidad ahí. Y no, ahora ya se transformó en una carpintería. Está difícil entonces. Le mandamos un serrucho, ahí está bien, ¿no? Estamos como locos con el serrucho. Bueno chicos, los veo calzados de violas, es muy importante para nuestro programa que toquen, así que es momento que lo hagan. Lo haremos. Muy bien, así me gusta, vuelvo a retomar la autoridad en el programa. Estamos con la gente de Cinco Cuerdas, ¿qué tema van a hacer? Todo lo que quieran. se me quedó así un momento. Después bueno, edita todo lo que. Pensé que estaba fumando. Yo miré con cara de. Sí. ¿What? Y me dijo no. Ay, boludo, ya está. Bueno, gente, estamos con los muchachos de Cinco Cuerdas y suenan de esta manera. ¿Los escuchás en vivo y en directo? ¿Dónde deben pasar ahora? ¿Dónde va a ser? Una cerveza fría para bajar el calor. Una chica caliente que me arranque el pantalón. Que se haga de noche, no salga más el sol. Yo sé que pido mucho y nunca digo por favor. Y es así, es todo lo que quiero para mí. Y es así, es todo lo que quiero para mí. Otra cerveza fría, quiero bajar el calor. ¿Qué me dijo esa chica que ayer me dijo que no? Que no cierren los bares, quiero quedarme con vos. Yo sé que pido mucho y nunca digo por favor. Y es así, es todo lo que quiero para mí. Uy, es así, es todo lo que quiero para mí. Así es todo lo que quiero para mí. Es así, es todo lo que quiero para mí. Es así, es todo lo que quiero para mí. Es así, es todo lo que quiero para mí. Buenísimo, buenísimo, gente. Realmente me gustó mucho. Está bueno que hacía mucho, mucho tiempo que no escuchaba tan cerca una banda de rock and roll. Y está bueno, la verdad que es como que volvés un poco a las raíces. Aparte los veo a todos medio rolipocho, porque la verdad, o sea, imagino que hace un par de años atrás eran más rolipochos todavía. Éramos unos cabezones. Topper. Estamos tratando de madurar todavía. Bien sucia, sin olor a patas. Bien sucia, pero sin olor a patas. Mucho eficiente, obviamente. Obviamente. Kilos. Obviamente. Ya quedaba la crostita, viste, más o menos. Era la plantilla. Pero sin plantilla también, ¿no? Después jugar fútbol. Se barro. Hubo un momento que si, no, si usabas botines, te miraban raro los pibes. En un momento, ¿eh? Sí. ¿No se acuerdan de ese momento? Para mí, para jugar al fútbol, futsal, fútbol 5, la topper. ¿Cómo la topper? Lo más, de lo más. Eso sí, no te equivoques si vayas a jugar al césped sintético porque te vas a dar una de palos. O sea, no vas a agarrar una bocha en toda la noche, eso seguro. No. Bueno, muchachos, tenemos disco. Tenemos el disco que se llama Cinco Cuerdas, obviamente, ¿no? Sí. Se mataron, loco, con el nombre, ¿eh? La verdad, lo veo saliendo humo todavía. ¿Por qué justamente con el nombre de la banda? Lo pensamos y dijimos Cinco Cuerdas. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa del primer disco? ¿Quién lo toca? Nadie más. No importa la cerveza, tiene por acá. Sí, te van como de fútbol. El segundo se va a llamar así. Pedemonti es así. No importa la cerveza, va a ser el segundo disco. Sí, sí. ¿Y ya están laburando en el segundo disco? Sí, más o menos. Ya están las canciones y las estamos laburando. Estamos en realidad con ganas de ya empezar la preproducción. Sí. O sea, todo el maquetaje, todo para el año que viene. Ya el año que viene ponerse a grabar. ¿Cuándo sale este disco? ¿Cuándo fue que lo terminaron? Este es del 2012, es viejo. Ajá. Lo que pasa es que lo grabamos, no lo pudimos llegar a editar físicamente. Sí. Después está en la página, ¿viste? Para descargar, para escuchar todo. Y bueno, después hubo cambio de formación en la banda, qué sé yo. Entonces hubo un tiempo que tampoco se le puso más nada. Entonces, ahora que empezamos de vuelta, es como que... Con el parate, digamos, que tuvieron en el medio, es como que, bueno, obviamente se enfrió y, todo. Pero claro, y entonces lo que tardamos en apostarle a ese disco, dijimos, vamos a apostarlo al nuevo, todo lo que tenemos, de bien. Una. Ya van directamente a por el nuevo, digamos, y mientras tanto salen a mostrar, obviamente. Y por lo menos está ese para mostrar que es muy fiel a lo que hacemos, así que está bueno, porque por lo menos tenés algo que mostrar y ya estamos laburando, y en más, en vivo ya hay algún... Ya está mostrando temas nuevos. Claro, también. Ya hay alguno que va a estar en el otro, o sea que... ¿Y tienen alguna idea de qué cantidad de temas va a tener? ¿Están todavía en debate? ¿Todo eso están, digamos, con la pre, digamos, en este momento? No. 13. Temas, va a tener 13 temas. Es el número de la banda. Ajá, mirá, es el que juegan siempre en la ruleta. Somos Contreras. No, jamás. Somos Contreras. Jamás, no tenemos, de verdad no apostamos, no. No, digo, viste, hay gente que sí. No nos gusta para nada. No nos gusta perder, por eso. ¿A quién le gusta perder plata? No, yo no lo entiendo realmente, pero no, bueno. Igual la... El juego no, la en esta banda no está. Bien, tachamos uno, digamos, bien, tachamos ese de vicio. Y bueno, entonces, 13 temas ya, pero este anterior no tiene 13 temas. Sí, tiene 13. Entonces contigo como el orto. No tiene 13. Ah, no tiene 13. Ah, eran 11, a ver. No, nosotros estuvimos como el orto. Tiene uno oculto, pero no. Claro, tiene... Tiene un oculto y de hecho se sacaron dos temas del disco. Ajá, y... nuestra autoría, sino de la autoría de... De alguien de la otra formación, de entonces... De lo que, de, claro, es como que nos daba y... Que fue y... Pero tenía 13. Cuando lo hicimos tenía 13. Ya el, perdón, ¿lo habían registrado ya el sí, material? Sí. Por eso lo único que no se hizo es no se editó. No se editó, no nos pusimos de acuerdo... No apareció la plata tampoco para editarlo y era un montón entonces. Y no podíamos, y bueno. Se bajó justo el sponsor. Pasó todo al mismo tiempo y nos sobrepasó. No es que se bajó el sponsor, sino que... el sponsor éramos nosotros. Claro, éramos nosotros mismos. La remera de sponsor, viste, los pibes. El tema era que... No, jamás. Esas bandas no nos gustan. Y la banda, boludo. ¿Cómo que no? Sí, buenísima. Se le nota la sonrisa. A vos también te gusta sponsor, ¿no? Me encanta. Te veo muy emocionado. Es más, tenés una remera sponsor. No, mentira, no, gente. No, después lo van a ir a buscar y lo van a matar. Ahí está la sponsor. Ahí está la foto. Sí. Y Katu también, mirá. Katu tiene sponsor, sí. ¿Verdad? Sí, la famosa Coca con Fernet. Muy bien, muy buena. Fernet con Coca. Esa es otra marca, la que vos dijiste y no la podemos nombrar acá. Verdad. Tenemos que cuidar las palabras, ¿no? Pero bueno, en cuanto a este disco en sí, ya, digamos, es como que lo están de alguna manera también despidiendo. No le sirve igualmente como presentación, pero... Lo están despidiendo de alguna manera, podemos decir. Estamos tratando. queremos despedirle y que venga el nuevo, pero bueno. Tampoco nos queremos apurar y hacerlo... Así porque sí. Claro. Bien. Es mucho laburo hacer un disco, no es que si bueno, vamos a hacerlo, listo. Chao, en 2 meses lo tengo. No. estamos en la etapa de preparar los temas, que es lo que más lleva por ahí. Sí, de la preparación. Que, aparte acá en la banda aportamos todos para el tema, entonces no es que vos decís, bueno, viene uno y dice, el tema es así, listo, lo aprendemos, hasta no. Entonces da un montón de vueltas el tema hasta que queda. Bien, ¿y con qué cantidad de, digamos, con qué asiduidad, digamos? ¿Son gente de meterle mucha hora de ensayo o, digamos, cuando nos juntábamos y chau? No, dos veces por semana, dos horas. Como el gimnasio. El gimnasio. Bien, tranqui. Como ese no el nos gimnasio, gusta. Como el gimnasio. Era el gimnasio, van a tocar a la sala. Sí, vamos al gimnasio. Sí. Si no anda al aire, vamos, se transpira, claro, igual. Sí, así vamos directo a la sala y... No quemamos calorías, quemamos neuronas y muchas... Calorías también, pará, porque cuando estás tocando estás, digamos, moviéndote, algo que más. Aparte, por lo general, en la sala haces un calor de la concha de lora. La sala nuestra está en menos 10, escupe rolito, no sabés lo que es. Me sigue una, el hijo de puta. Dale. Hay una interna en la banda con el aire acondicionado y las alas. Ay. Gente que sufre el calor, sí. y al cantante lo matamos con la garganta con el aire. Claro, lo mataba por el pibe. Sí, sí, hay que contar el punto medio para sentirnos todos cómodos. No hay punto medio. No hay. Punto medio, no, lo vienen buscando hace más o menos cuántos años, como 10 años más o menos. Sí, sí, desde que volvimos, hace 5. No se ponen de acuerdo con la puta temperatura. Ensayan con una toalla así en el cuello. ¿De verdad? Sí. Pero está bien igual. A los Sandokan hacen una cosa así, un barbijo con la toalla, porque si no me... falta el palo, piquetero. Cuando tomo aire me muero. A los perros Santillán. Claro. Che. Yo no estoy diciendo eso acá. Me encanta porque son del autobardeo ellos, ¿viste? Sí, tenemos. Sí, estamos bien. No te preocupes, estamos bien. Ahora vamos a estar charlando eso. Perdón, pero ya estamos. No, te iba. No me devuelve la pelota. Que sé que ya viene sponsor. Claro, en un ratito viene sponsor, gente. No, yo iba a preguntar justamente el tema de... Recién estabas hablando que te ponías como una especie de bufanda ahí. ¿Cuánto hace que te empezaste a cuidar la voz? No empecé todavía. Todavía no. Ah, no, pará. No, pará. El simple hecho de que pidas que Tres meses se la cuidó. No, bueno, lo que pasa es que te mata a la hora de tomar aire. Vos pegás la bocanada de aire, se te enfría todo acá. La verdad. Acá es la garganta. La verdad, claro. Sí, sí. Este no ve. No te me estaba agarrando nada en especial. Sí, la boca, ¿viste? Hay que aclarar. Hay que aclarar. No, sí, te mata la garganta. El tema es que. De por sí tenés un tonito alto, digamos, o sea, fuerte. No cuido para nada. No, nunca, jamás. No. Hago de vez en cuando algún ejercicio de respiración, de apoyar la voz donde corresponde, pero después no me cuido. Sí. De hecho, estábamos. Con los saumerios recién. Claro, bueno, sí, eso también a veces afecta, pero bueno, puede ser cuestiones de ejercitar también. Bueno, hay gente que le gusta ejercitar la voz y se preocupa de eso, y hay gente que no, también. Es válido igualmente. Es válido, yo creo que es válido. Sí. Bueno, tan mal no salió, así que estamos bien. Tener la posibilidad de hacerlo y te sale bien sin hacer nada de eso, joya. No es que laburar. No es mi caso, la verdad que no es mi caso, pero. Mirá, los pibes son humildes, me gusta eso. Soy un irresponsable de mi instrumento. Esa. Responsable del instrumento, claro, porque obviamente que tus cuerdas también son un instrumento. Bueno, muchachos, ¿van a hacer un temita más? ¿Tienen ganas de tocarse otro tema más? Nos tocamos un tema más. Ese, por supuesto, igual vos lo dudaste un poquitito, pero no, está bien. Hoy está ahora, lento. Hoy no estás. No. Sí que vete de mi radio. No, jamás diría eso, no se estoy echando. No, eso fue Nano nada más. No, mentira. Me está odiando mal. Bueno, pará. ¿Qué tema van a hacer? Mustang Sally. Bien, ¿querés contar algo a la gente del tema? No, es un tema de los años 80. Mató la onda, boludo. No. ¿Contar algo? No. Es de Wilson Pickett. Nosotros hacemos una versión rara, porque es una mezcla de versiones de Buddy Guy. ¿Te meter mucho en el vivo de cover? No, tres, normalmente tres, dos. No. Meten, digamos, entonces. Sí, pero no son muchos. A mí me gustarían dos más, por ejemplo, pero... ¿A vos te gustaría...? ¿Eso es discusión en la banda? ¿Podemos decir que eso genera conflicto? A mí también me gustaría un par más, pero bueno, no se puede todo. Es complicado, ¿no? Yo soy partidario de que arriba del escenario también hay que divertirse uno. Entonces, bueno, sobre todo, sí, supone que... Nos cover y dale, vamos, acá no cagamos de risa. Si sale mal, sale mal. Igual los ensayamos. Pero claro, mucho ensayo y por ahí, bueno, es, son probabilidades, puede salir bien, puede salir mal, ¿no? Ya lo decía Tuzanga, si mata al hijo también, ¿no? Eso era otra posibilidad que por suerte, bueno, no le pasó a él, pero bueno, se acabó muriendo él. Este va a salir mal. Este va a salir mal. Ya lo, este tema va a ser una mierda, gente, no lo escuchen. Estamos con si cinco cuerdas. Si tiene que ir al baño, es el momento. La verdad que, bueno, no hay más palabras, o sea, solamente música. Antes que nada, el chivito, ¿puedo pasar un chivo para el sábado? Sí, lo paso. Vamos a estar el sábado, este sábado en Casa Rincón Cultural, acá cerquita. Rincón 1330, junto a los amigos de La Insoluble. Así que si tienen ganas, pásense que están más que invitados. Vamos con Mustang Sally. Mustang Sally. Creo que es mejor que parezca. Mustang Sally, my baby. Creo que es mejor que parezca. Has estado recorriendo la ciudad. Pon tus pies planos en el suelo una vez más. Te he comprado un coche nuevo, un Mustang del 76. Ahora vas presumiendo, nena, y a mí no me dejas correr. Mustang Sally, my baby. Creo que es mejor que parezca. Has estado recorriendo la ciudad. Pon tus pies planos en el suelo una vez más. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. Ride around, Sally. Ride, Sally. You're weeping names. Mm-hmm. Qué divertido es el boludo que arranca el aplauso, me encanta eso. Pero no, muy bien, gente, muy bien. Estaban ahí despreciándose. La verdad que son unos falsos, loco. Porque me estuvieron chamullando. No, que va a salir mal. Hermoso, boludo. Estuvo re peor. Te tiramos las expectativas claro. Abajo. Así cuando escuchás decís, wow, ¿viste? Es una buena táctica. Claro, la táctica de menor a mayor siempre. No, humilde en este abismo, diría Alberto. Bueno, bien. La verdad que me gustó mucho. Muy bueno. Se ve que vamos a tener una linda noche mañana. El sábado, ¿no? Justamente... va a estar lindo eso, ¿no? ¿Qué tiempo van a estar tocando aproximadamente, saben? Arriba del escenario estaremos cerca de la una, ¿no? ¿Qué tiempo, no? ¿Qué tiempo? También, ya que estamos, tiramos las dos. Tiempo. Sí, una hora, hora y cuarto de show. ¿Y toca alguna banda más en la noche? La Insoluble, unos amigos de Calzada, ¿no? ¿Calzada era? Unos amigos de Calzada, no sabes. Me dejaron. Son unos amigos. Uy, lo viste, sí. Es que me trajeron un pernero. Entró el trago. No lo tomó. Sponsor. Vos te diste cuenta que no lo tomó, pero se quedó mirando. Y vino el sponsor. El sponsor dijo. Le dijo, te estaba esperando, negra, te estaba esperando. Nunca vi tanto amor, boludo, hacia un vaso, honestamente. Sí, no, bien. Vete banco, me lo llevo este. Te pago el envase. Bueno, Nacho, arreglá con los chicos, no hay problema, no creo que tengan problema. O sea, por ahí, si está vacío, te lo van a dejar salir lleno, me parece que va a estar difícil. Me lo tomo todo, olvídate, me lo tomo todo y después me voy. Olvídate, ahí está, muy bien, me parece muy bien. Ya tengo mi vaso, así que me puedo ir. Permiso. Vos ya tenés tu vaso también, bueno, se me quieren ir los pibes, bueno, quieren irse, vaya, chicos. Está raro. Ay, esto, no, apareció el Fernet y como que se quedaron callados todos, se distrayeron. Claro. Producción, no me traigas mal, Ferrer, no. Escapó uno, no sé si sí. Te diste cuenta. Es que no daba más, se le llenó el tanque. Claro, fue a vaciar el tanque. Bueno, a veces son cosas que pasan, ¿no? Obviamente, pasa, en la realidad. Pasa en la vida, pasa en TNT. Pasa en vivo, pasa en TNT, sí. Y pasa en la vida real, así. Claro, bueno, sí, una. Pasa en la vida, nos toca. Los artistas. Bueno, que era la gente importante también, ¿no? Por eso el otro se fue al baño, quedamos nosotros. Oh, lo mató. Mirá cómo te tirás flores, boludo. Y más bien. Si quiere él, ¿quién no va a creer? Menos mal que dijimos que era una banda de amigos. ¿Qué amigos? Se va uno y. ¡Pla, pla, pla! No son amigos. Vos sos de color no hablés. El amor reinante aquí con los muchachos de Cinco Cuerdas. Bueno, la verdad que un gusto, chicos, realmente. Me encantó lo como sonó. Ahora le entro, que tranquilo. Vamos a estar ahí al firme al pie del cañón también. La verdad que muy bueno. Me gustó mucho el acústico. Sonó muy piola. El último tema, no digo que el anterior no me haya gustado, pero el último tema sonó muy, muy bien. Aparte los arreglos de voz y eso también es más interesante. Venite. Banda. Venite el sábado que con el bata. Sonando en banda como somos. Lo estoy analizando, claramente, te cuento. Venite, loco. No pienses más. No pensé más. Amiguito, hace más pensar. No veas que después vota Macri. Amigo, rincón frente, abajo la topita, amigo. Bueno, pará, repetime, ¿Rincón cuánto es? Rincón 1330. Rincón, abajo la autopista. Al ladito sería. A pasito de la autopista. Bueno, bien, desde la 1 van a estar tocando ustedes. ¿Toca antes la otra banda? No, antes tocan los chicos de La Insoluble. A eso de las 23:30 van a estar tocando los chicos. Ellos tienen un repertorio largo también y tienen bandas, mega banda con caños, así. Completita también. Sí. Bueno, una noche a pleno rock. Les voy a hacer allá. Sí. Mucho rock and roll. Bueno, bien, siempre viene bien un poquito de rock and roll y si viene mucho, mejor todavía, ¿no? Dicen. Bueno, muchachos, les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasá la Onda. Lo que pretendemos. No, lo van a contestar todo, acá tranquilo. Acá me señalan, ¿viste? El que pasa la onda es Lucho, así que. Vos solo, o sea, esto no. Vos no pasás la onda. No, yo no paso nada. La onda que sos loco. ¿Viste? Amiguito, no, así no va. Y tiene que haber un Ortiva en la banda. Pensé que era él que me dijo que oficial, que todas esas cosas. Bien, pasale que no vuelva. Son dos. Se pudrió todo. Vamos a las piñas, terminamos. No, bueno, fuera de joder. Vamos a hacer la última pregunta. Le pedimos a todos. Es una colaboración, en realidad, que hacemos pasar a onda. Se llama justamente por el hecho de que, bueno, se comparta, que se extienda, ¿no? Es decir, como llegaron hoy ustedes acá, lo que les pedimos a las bandas es que le pasen la onda a otra banda o a otras bandas, ya sea por gusto musical, ya sea por amistad, ya sea por lo que sea. Si es por gusto musical, mejor, es la idea, ¿no? De decir, bueno, realmente. Y si es por las dos cosas también, es válido también, te la damos así por buena. Es. Hay muchas bandas como para recomendar. La primera sería Blues del Sur. Blues del Sur, esa es la banda que le pasan la onda oficialmente, podemos decir. Sí, familia, banda familia, amigo de carajo. De la hostia, ¿de dónde son? De Boedo. De Boedo. También acá de la zona, podemos decir, casi. También. Ahí toca, toca mi hermano el bajo ahí. Bien, o sea que viene de familia la cosa. Sí, no, explota, toca muy bien, la verdad que sí. ¿Y alguna otra banda que tengan así en el tintero que se acuerda así por también sobre todo? Sí. Si es por amistad está bien, no pasa nada, la idea también es también por las dos cosas. Claro, por las dos cosas, ¿cuál? Bueno, culpable. No, yo la digo. Culpable de este sentimiento. Culpable de este sentimiento. Sí. Y más rock and roll se me hace. Sí, pero lo tenés que escuchar. Tiene un estilo que te rompe la cabeza. Culpable de este sentimiento. Sí. Bien. Ahora no están tocando mucho acá por Capital, están más fuera, creo. Pero ahí está con el tema de... El violero y cantante de Culpable de este sentimiento, ese es el violero de Don Osvaldo. De Don Osvaldo. Por eso estaba entonces está claro, tiene mucho laburo con la banda, entonces... O sea que debe tocar un poquitito el pibe. Sí, toca un poquito, casi nada. Nada, un poquito. Casi nada. Ni, aparte, no, son cuatro músicos que no tocan nada. O sea, tocan igual de mal que ustedes, digamos, por lo menos. No, que si nosotros tocamos mal, esos tocan peor. Mirá. Una porquería de gente. No sabe, una porquería, pero de arriba. ¿Viste cuando te dice? Costaña, digamos. Loco, che, loco, ¿no me esperaba esto? Bueno, así. Ahí está, bueno, para repetirme el nombre porque se me escapó un toque a mí. Culpables de este sentimiento. De este sentimiento y Blues del Sur. Sosapu, hijo de Manchules. Bueno, muchas gracias por haber venido, chicos. Vamos ahora a escuchar un tema más del disco Cinco Cuerdas, que se puede bajar de la página, ¿no? Sí, ¿correcto? ¿Cómo es la página? Cinco Cuerdas con número, .com.ar. Y Face igual, ¿no? Cinco Cuerdas con número. Sí, igualmente en la página tenés el link al Facebook con letra. Claro. El Facebook es con letra. Bueno, eso es importante decirlo porque por ahí lo van a jugar con 5 y se van a meter a escuchar cualquier otra banda. Igualmente desde la página tenés todos los links al SoundCloud, al YouTube, a Twitter. Fotolog, Instagram. Al Fotolog, hay fotos de Catu, sí, soy yo. SQ también estaba ahí metido en el medio. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido, realmente. Gracias, en serio. ¿Te puedo mandar un saludo? No, no podés. Sí, dale. Por favor, pues si no, no van a querer ir el sábado. Voy a dejar tirar el sábado. Colaborador rítmico. A Maxi. Colaborador rítmico. Maxi. Mustan Maxi. Bueno, muchísimas gracias y mandamos también, nos hacemos parte también del saludo para el que no vino y a la gente que quieran también. Le mandamos un gran saludo a los que están escuchando. A Pepe también. Perdón, a Pepe, que es amigo y asistente y manager y todo lo que haga falta. Ese es el multitrack, digamos. El comodín, ¿no? Pepe. De todo, el comodín Pepe. Que debe estar escuchando. Bueno, vamos a escuchar entonces Veneno, gente, el último tema que escuchamos de los chicos de Cinco Cuerdas que han pasado la onda y muy agradecidos estamos. En un ratito ya seguimos con más, capítulo 246. Se viene la cobertura de un Bunkit, se viene la agenda, me queda mucho. Quédate. Y alegrías, la única que me hace sentir mejor. Tu veneno, mi gran amor. Tu ausencia, mi eterno dolor. Sos esa mujer divina, mi vicio, mi gran amor, la dueña de mis mentiras, tristezas y alegrías, la única que me hace sentir mejor. Será tan fuerte, fuerte, que la nena que yo y bailamos boogie boogie con tanto brillo que los vecinos se asomaban a mirar sobre el moto ya del amor sobre el moto tan caliente, tan caliente, tan caliente, tan caliente. Estamos nuevamente en nuestro programa, volvemos a la normalidad después del no, muchacho, ese ritmo, Leo, quédate quieto, Leo. Perdón, chicos. No, está bien, está el bien. Micrófono mal posicionado. Te perdonamos. Pero me doy vuelta y de repente lo veo a Leo abriendo su boca así como en cámara lenta, así, poniendo el micrófono. Digo, ¿qué estás haciendo? Estaba tratando de mover el micrófono sin que haga ruido al aire. Ah, ¿lo estabas tratando de mover con la telequinesis? No, no, mi mano lo movía, mi cara solo acompañaba. Comió mucho azúcar el nene, quedó así hiperactivo. No, igual vos sabés que te banco, ¿no? Yo te banco a vos, papá. Ahí va, vamos, chocamos, ahí está. Vamos como locos. Ojos locos. Hoy estoy con la facilidad de palabra tonta. Igual hoy me estoy divirtiendo. Todos con los ojos bastante locos. Sí, yo en mi caso no puedo decir lo mismo, pero por elección. Ojos Locos es la banda que estamos escuchando. Va a estar tocando en el Teatro Vorterix este sábado. Estamos ya en lo que es agenda de sábado del Vorterix para aquel desprevenido que no sea de Capital y que no conozca, tal vez, donde queda el teatro de esta radio que ha sabido digamos, copar de alguna manera todo el teatro. Rock. Sí. sí. Bien ganado también, ¿eh? Hay que reconocerlo. Lo que pusieron es excelente, las visuales que tienen afuera también. La verdad que en eso Pergolini se gastó, hay que decir. Sí, sí. La idea también, ¿no? La idea es como un paso más adelante. O sea, siempre está un paso adelante. Hay que reconocerlo. Como todo el rock en un mismo lugar. Claro, lo juntó claro. Todo. Imagen, sonido, todo. Pero bueno, en el Vortex es donde va a estar tocando la gente de Ojos Locos. Desde las 20 horas estamos escuchando el tema Revolución. Ojos Locos, el otro día me cruzo con un auto. El loco, yo venía cantando así engomadísimo, como vamos siempre, como suelo hacer cuando voy manejando. Y hiciste la señal de tocar la batería, o sea que cuando manejas no tocas el volante, digamos. Sí, toco el volante, le pego al volante. Le pego al volante. Así pasan los accidentes. Claro, así manejan todos los tacheros. Pero pará, déjeme terminar la anécdota, porque si no nos vamos al carajo de nuevo. No, la cuestión es que para un auto al lado y el chaboncito agarra y me dice, ¿vos qué escuchás? No me acuerdo, estaba escuchando El Bordo, creo, me parece. Cielo Raso estaba escuchando. Le digo, Cielo Raso, papá, le digo así, claro, vamos los pibes. Y ahora me dice, yo escucho Ojos Locos, me dice el pibe. Después me terminó bardeando y yo lo terminé bardeando a él. Pero arrancamos bien. Pero, quiero decir que Ojos Locos está andando bien. Claro, sí, o sea tiene escucha. Está siendo conocido Ojos Locos, o sea, está metiendo mucha cantidad. Yo soy del barrio de Villa Devoto y Ojos Locos, por lo menos en lo que es Graffiti Copa, va a ir por todos lados. Sí, hay y un conozco montón. A los pibes de la Madrid que lo siguen. Hay mucha gente que sigue Ojos Locos y bueno, por algo hacen un Teatro Borderis este sábado y es la primera fecha de agenda que tenemos para contarte. Cuando el amor que das no es suficiente. Peleas en vano contra la corriente. Una causa ya perdida para siempre. Paso las horas mirando nuestras fotos. Y con todos mis sueños rotos de no haberte cuidado, me arrepiento un poco. Le hablo a las paredes de vos como un loco. ¿Hacia dónde mirarán tus ojos hoy? No hay que le da nombre a su última placa, estamos escuchando a La Perra que los parió. Exactamente, eso dijo Nacho. Bien, igual te está llenando el exactamente. Está cagando la frase y de la misma manera que yo, porque dice exactamente y nada más. www.pasalaonda.com.ar. Mirá, y yo voy a salir desnudo, es que, sí. No, por Dios, que no salga nadie desnudo, boludo. Tapate, Leo, tapate, Nacho, pará. No, ahora me desnudo todo. No, ahora hacemos competencia. Luego me saco la tanga. Bueno, ahora vamos a sacarle fotos a los dos desnudos. Así que la gente va a estar eligiendo a través de lo que es Facebook y Twitter cuál es el más feo de los dos. ¿Sí? El que con el hashtag es muy feo. Es muy feo. Claro. Es muy feo. Bueno, está bien, desnudo, aclaremos. Desnudo para que no se sienta mal. Es muy feo desnudo. Vamos vestido a estar también siendo... igual. El que saca más fotos a la hoguera y el que saca menos a la basura del programa. No, pará, tampoco tanto. Bueno, pará, volvemos. Estamos en la agenda, ¿sí? Okay. Volvemos a la seriedad, ¿podemos? En algún momento. Qué raro que vos pongas orden. Es tremendo, sí, bueno, hoy me hago cargo del programa, dije, es más, los que haga pedo a los pibes también. Es un descontrol. Bueno, basta, volvemos a la agenda. Sí, Nacho, sí. Era re falso, chavito. Menos pedía. Bueno, estamos escuchando a La Perra que los parió. Van a estar tocando junto con Acecas y con banda invitada. Esta es la banda invitada que vos me dijiste, Nacho. El gran nombre. Pero vos me habías quiero escuchar contado... lo que hacen banda invitada. Pará, aclaremos, existe una banda que se llama Banda Invitada. Exacto, y va a estar tocando este día sábado junto a La Perra que los parió. ¡Mira tú! Yo me los imagino como que te rema la fiesta. mal, o sea, siempre, no importa si es un bar mitzvah y solo hay rabinos, ellos te reman la fiesta porque son la banda invitada, claro, tienen que ponerle todo. Tienen que quedar bien en algún punto, ¿no? Entonces, sí, te banco con esa idea, creo que debe ser de esa manera. Los invitamos a la gente que nos cuente a qué suena banda invitada también, ¿no? O que vengan, los invitamos. O que venga la banda invitada. Sí, o sea, no, puedo hacer muchos chistes pelotudos con eso, así que por favor, bueno, por ahí en algún momento pueden llegar a venir también. Bueno, como les decía, van a estar tocando esas tres bandas juntas, La Parra que los parió, A Secas y Banda Invitada, en el Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia 17230, en la zona de Aedo. Gente, desde las 20 horas escuchamos entonces a la banda que cierra la fecha, se llama La Perra que los parió. Sentir y no creer. Esta es la banda y este es un estreno, si yo no me equivoco. Me parece que no hemos pasado nunca de Cuajo. No, primer estreno del sábado. Esta es la banda del señor Pato Festo, Pato Yakuza para muchos conocidos, que a quien conozco desde hace un tiempo largo. Es más, hoy me acordaba justamente, y no sé por qué está hoy en la agenda, buenísimo, ¿no? Porque son esas cosas que pasan. Porque la producción la puso en la agenda. Porque la producción lo puso en la agenda, muy bien, la producción poniendo a De Cuajo en la agenda, primera vez que suena. Y Pato fue uno de los principales, de los artífices del primer acústico en Pasar a Onda, del primero. Estábamos en Ituzaingó, él antes era el cantante de Desinhibidos, una banda que aún sigue tocando en el momento. Y él fue protagonista del primer acústico que hicimos en esa radio. O sea, el primer acústico de Pasar la Onda tuvo a Pato como protagonista. Le mando un gran, gran abrazo. Y sé que vos, Leo, vos que estás ahí y ustedes que están del otro lado lo quieren escuchar. Pueden escucharlo www.pasalaonda.com.ar. El gato, pues, se lo va buscando, viste, el momento. Lo encuentra y dice, es mío. Quiere jugar competencia porque sabe que se lo voy a quitar entonces. Y yo voy a seguir desnudo. Acuérdense, hashtag es muy feo desnudo. Hashtag es muy feo desnudo y ahí eligen, ¿no? Ya sacaste las fotos, ¿no? Están los dos en pelota. Está bien, con la tapita de Coca-Cola, ¿no? Sí, porque los pezones no te dejan mostrar. Claro, porque es demasiado repugnante. ¿Qué boludez eso, no? Todas las tetas, boludo, el pezón no. Es que todo, en realidad el pezón no, sería lo más lindo, porque todo lo demás es repugnante, el pezón es un pezón común. Y todo por culpa de Eva, ¿no? Porque fue la primera que empezó tapándose los pezones. ¿Qué le iba a cambiar por eso, una hojita ahí o no? Y la verdad que sí, no tenían conciencia en ese momento. Claro, no sé, la verdad, ¿para qué te tapás, no? Pero fue la precursora, ¿no? Digamos. Por lo menos eso nos muestran los libros, ¿no? Además no sabía coger, boludo, si Adán recién había nacido. Claro. No sé, no sabes coger. Y no, fueron aprendiendo. ¿Cómo recibió las primeras veces de la humanidad? Bien raro, ¿no? Paremos un poco. En la oreja. No, ese es mi ombligo. Ahí no, dijo. Bueno, De Cuajo, la banda que está sonando por primera vez en nuestro programa, van a estar tocando junto con Flor de Piedra y La Real Alcaloide en la Sala Bar. Esto es en Adrogué, en la calle Espiro 1051. Desde las 23 horas van a tener un poquito de rock y después van a tener fetichona, como locos. Está para llevarse una flor de piedra. Cerramos con eso. Shadows es el tema que estamos escuchando. Es Utopians. Hacía mucho que no escuchábamos Utopians. Por lo menos en la radio, ¿no? Hacía rato que no escuchábamos y hacía rato que tampoco aparecían en la agenda, ¿no? Estaban medio apagados. Estaban medio desaparecidos los Utopians. Probablemente hayan estado laburando nuevo material, pero en esta ocasión no es justamente una presentación de nuevo material, sino que van a estar tocando. Obviamente por el simple placer de estar arriba de un escenario. De hacer música y que la gente disfrute. Y de que la gente no se te pierda, me parece también, ¿no? Un poquito. Si hace mucho no tocas. Se te pianta. Bueno, sí, es verdad, tenés razón. Sí, se van a ver otras bandas y ya. Claro, o sea, tenés que mantener una cierta regularidad porque si no la gente medio como que también te deja. Además la gente te pide. O sea, si la gente te va a seguir, tiene ganas de verte. Llega mucha gente Utopias, o por lo menos hay mucha gente que le gusta Utopias. No sé si lleva tanta gente porque nunca lo fui a ver. Es muy difícil llegar al punto de ser un, no sé, un Divididos, un La Renga que se han sido cada 4 o 5 años y que pueden seguir manteniendo una cantidad de gente. Sí, ahora digo, ¿no? ¿Por qué cada tanto, no? ¿Por qué cada tanto tiempo? Y porque se toman su tiempo. Sí, gracias Nacho por la aclaración, pero amasan la torta y después nuevo. Vos no entendés cómo funciona esto. Ya Divididos, se toman 4 años, te sacan un compilado. Se toman 2 años, sacan el compilado acústico. ¿Qué crees que te diga, boludo? Se toman 2 años y sacan un discazo. Sí, está bien, pero... Nah, vamos a tener... Laburemos, muchachos, si a la gente le gusta la música. Ya con todo el material que tienen, ya tenés para rato, no les eché la pelota. Bueno, está bien, son gente grande también, ¿no? Bueno, pero está bien. Bueno, cuando viene a la Obreiro, yo quiero... Imagínate si vos tuvieras a la Obreiro, salís de tu casa... No, ni en pedo, salgo de mi casa. ¿Qué querés? Tengo la Obreiro. Bueno, Utopias va a estar sonando junto con la gente de Cállate, Mark. Y los Morgan, esto va a ser en el Palermo Club Borges 2450 desde las 8 de la noche, supuestamente, este sábado desde las 8, allí van a estar los Utopians y allí también estaremos nosotros. Así que te estaremos contando el show, cómo vamos a hacer en un ratito con lo que fue la presentación de Boom Kid. Mientras tanto, suena Utopians. Esta guerra no es para mí. Yo no sé disparar, ni matar o morir. La ciudad va a rendirse a la tempestad. La miseria y la soledad no se van a aguantar. Y correr tanta sangre a mi alrededor. Tanto amigo perdí, también perdí un amor. La ciudad va a rendirse a la tempestad. Si los sé quieren vernos mal, yo quiero ser algo más que esta mierda. Dar pelea, Ataque 77 sigue dando pelea. Más allá de todo, sí. Siguen teniendo fechas, siguen tocando, siguen juntando gente, está muy bien. Bien, sí, están ahí todavía los muchachos. ¿Vendrán con nuevo material, Ataque 77, en lo próximo inmediato? Hablando de nuevo material. Digo, nuevo material real, no refritos. Eso, estuve escuchando el último material, ¿no? El acusticazo ese que hicieron. Sí. Hay cosas que no están mal, son medio locas, pero no es Ataque del 37. Hay cosas que no están mal, o sea, directamente lo mataste, así de una. Yo voy a ver Ataque del 77, voy a ver punk rock, que me salgan arriba, no que me salgan con un acústico. Pero las bandas evolucionan, a veces involucionan según la óptica de cada uno. Pero yo no lo veo ni como evolución ni como involución, sino lo veo como un cambio a ser una banda de rock. dejó de ser la banda de punk que supo ser. Sí, sí, yo te entiendo, sí, sí, totalmente. Bueno, el sonido es diferente. El punk de por sí no tiene acústico. Vamos a decirle al mosca de dos minutos, che, hacete un acústico. No lo veo, no lo veo. A dos, un acústico de dos minutos. No, es imposible. Son dos ideas, acústico, dos minutos, sí. No, chocan. Por eso. Un acústico de flema. Un espadas y serpientes. En acústico, ¿cómo lo haces? No lo haces, no, claramente. No podés. Tenés que cambiarlo, versionarlo. Claro. Ya tenés que hacerlo rock. Deja de ser el punk rock que supo ser. Exactamente. Sí, estamos de acuerdo. También convengamos que no está Ciro, también la banda ha hecho un cambio grande. No es solamente ahora con el acústico. Desde que dejó de estar Ciro también en ataque, cambió muchísimo la banda. Sí, pues como que se le fue el lado de punk. Se fue a Jauría, en Jauría quedó el punk. Y el rock, claro, quedó en ataque. Sí, bueno, sí. Puede ser que la parte de Mariano y del bajista también sea más tirando a la rama rock que al punk. Son cosas que pasan igualmente. Vamos a estar discutiendo mil años, vamos a estar discutiendo esto con Ataque 77. Sigue siendo una banda importante en el rock nacional. ¿Tenés ganas de defenderlos? Sí, ¿por qué no? A mí es una banda que me sigue gustando. A mí este disco particularmente, Estallar, me encanta. Me parece un discazo, realmente. Un discazo. Hoy lo estuve escuchando, de hecho, y nada, realmente me parece un muy buen disco. Está bueno. Es una parte de Ataque 77 que a mí me gustaba. Muy bien. Es tu opinión. Está bien, estás yo en al lado tu derecho. Es como la discusión de política. Porque Macri... acá, Macri. Corazón, atrantado, papá. Una daga, ¿no? Bueno, no importa. Gente, estamos porque escuchando es un vampiro. 77 haciendo Dar Pelea. Van a estar tocando junto con Denny. Justamente hablamos de punk. Van a estar tocando con una banda que es tirando a hardcore melódico, vamos a llegar a decirlo, muchachos. De Denny, bastante pesadón. Y después toca Ataque 77. Esto va a ser en el bar Encuentro en San Justo. Arieta 3686, desde las 9 de la noche. Allí van a estar los Ataques 77, que seguirán dando pelea. Y probablemente esté el señor Leandro Bonini. Sí, sí, sí. Allí vamos a estar cubriendo, obviamente, a los amigos de Denny y Ataque también. Luego vamos a tener, como siempre, la nota, el comentario, todo lindo. Completito, completito. Van a seguir dando pelea a los muchachos de Ataque 77 y acá generando entre nosotros también, ¿por qué no? ¡Piso negro! What did he bought you so far? What did he bought you, mama? What did he bought you, baby? What did he bought you, baby? De que se me escuchen primero que nada, es el momento de escuchar a Bombón Kid y de hablar de Bombón Kid. Y para eso, aquí a mi derecha está la señorita Chillo. Bienvenida, Chillo. Bienvenida, gracias a mí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenida, gracias a vos también. Gracias a mí, gracias a vos, gracias a esta noche así muy divertida con los chicos de Cinco Cuerdas. Sí. Aparte está linda la noche también. Está linda la noche, calorcito se vino, la primavera, verano, no sé qué es esto, los mosquitos. Los mosquitos, hay unos bichos raros, no sé si son mosquitos, creo que son dengue también por ahí metidos en el medio, no sé. Vi cosas raros, verdes y no me gustaron mucho. No sé qué bicho habrás visto vos. pasa muy seguido eso. Bueno, Bombón Kid. Sábado pasado. Exactamente, estuvimos el sábado pasado en la GRU. Sábado de veda electoral. Exactamente. Tuvimos el sábado de veda que esperábamos encontrarnos con un lugar en donde íbamos a tomar agua o jugos cítricos. Sí. Y la verdad es que no nos encontramos con eso. Pero igual ya desde la fila. Estábamos en la fila por entrar y ya había gente vendiendo hasta Fernet. Te armaban el Fernet ahí. Tamaño de Fernet, de cerveza, de vino, divino. Para comer el Fernet como en tus sueños. Frío como en tus sueños. Frío como en tus sueños. Eso me quedó grabadísimo. Menos mal que no dijo mojado o húmedo como en tus sueños el vaso. Claro, porque claro. Ponía como turbia la cosa, ¿no? Sí, es un poquito chocante en realidad. Poquito nomás, pero sí fue medio extraño eso. El vaso por lo general suele estar un poquito húmedo porque, bueno, transpira, ¿no? También, pero sí. Dejémoslo ahí. Física, química pura. Bueno. Sí, básicamente. ¿Sería física? No, química. Reacciones químicas. Ahí está, preguntamos a la que sabe realmente esto. A la nerd. Bueno, entonces. Llegamos muy temprano. Muy temprano. Yo te dije que había que ir más tarde. Bueno, está bien, ya sé. Ya me cagaste a pedo. ¿Me querés cagar a pedo ahora también al aire? Dale, cagame a pedo al aire, dale. No, pero igual llegamos temprano y pudimos disfrutar de una película francesa. Hermosa. ¿Francesa era? Era francesa. Sí, no. Con subtítulos en portugués. En un momento había subtítulos en portugués. Trabajaba Susan Sarandon. Ahí me hace dudar que sea francesa. Porque no sé, yankee la mina. Lo poco que se escuchaba igual. No, tremendo, tremendo. Te daba, no sé qué era. O sea, imagínense este cuadro. Vos entras a Group, ¿no? Sí. Había una cantidad de gente extraordinaria en principio. Esto eran 7 de la tarde. Estaba anunciada a las 6 la fecha. Sí, 7:30. 7:30. Primero un poquitito de música, después, ¡pum! Película. Pantalla gigante. Película completa. Uh-huh. O sea, completa, hasta que no terminaron. Y con sonido, o sea, que ni siquiera tenías música. No, nada de bizarro. Música. Ya para arrancar, digamos, un poquito bizarro, bien con lo que íbamos a ver después, ¿no? Digamos, Bombón Kid no es una banda por la cual se caracterice, digamos, en la sobriedad, ¿no? Siempre hacen algo diferente. No, obviamente que no. Es un clima festivo, punk, una mezcla así rara. muy propiamente. Divertido. Sí, estuvo muy divertido. Igual me quedé con la película. Era muy bizarra. Era muy bizarra. Hay que ver qué se le cruzó por la cabeza a la persona que eligió esa película en vez de poner un documental o algo de las épocas punk. Yo creo que habrá sido negro, te digo, se me hace... Ah, aparte de eso, ¿cómo facturaba el puestito? Tremendo, no recuerdo haber visto un puestito de merchandising que facture tanto porque había muchas cosas raras. Sí. Había un frisbee, por ejemplo, había un disco, ¿no? Que era un frisbee, me habías contado vos, Leo. Sí. No, pero no importa, alguien me lo contó, no fue Leo. Me imaginaste. O por ahí lo flasheé, ¿no? También. Pero había mucha cantidad de gente y mucha gente comprando, sobre todo, sí. En el puestito. Y después, bueno, después de que terminó la película... Sí. Volvamos nuevamente al show. Volvemos. Apareció Carlos, el señor Carlos Arias Necro. ¿Qué tiene 43 años? Tiene 43 años, los dos nos quedamos sorprendidos con su edad y dijimos, bueno, vamos a llegar así o mejor, ¿no? Por supuesto, porque somos gente feliz, vamos a llegar así, como Necro. La cuestión es que el chabón salió al escenario y particularmente yo no lo había visto nunca, vos ya lo habías visto. Yo los había visto dos veces, pero shows cortitos, festivales, nunca fui a una fecha de ellos. ¿Nunca una determinada no. directamente de ellos? No. Bueno, ¿y qué te pareció vos en comparación a las otras fechas, por ejemplo esta? Y duró bastante, o sea, en cuanto a tiempo duró bastante. Y la energía que tenía Don Carlos, porque yo le voy a decir Carlos, Don, no le voy a decir bien. Necro. Me parece bien. Es su nombre, probablemente dicho. Es tremenda, o sea, no paró un segundo el tipo. ¿Qué fue, una hora y media, dos? ¿Llegamos a ahora dos horas? Si no y estuvo arrancó ahí... hora y media, arrancó 9:30. Así que a las 11 cortó, 11:50, así que... Bien, sí. Tuvimos una hora y media de show constante, o sea... Constante. Y cuando hablo de constante, hablo de que no pararon ni siquiera para afinar prácticamente. No. Era tremendo, o sea, terminaba un tema punky, ¿no? Era mucho punky. Mezcló bastante también algunos temitas de Fan People, en el medio hubo. Sí, metió algo de Fan People. Propiamente dicho, ¿cuál? Me mataste. No, porque digo, alguien me dijo, Kitty, ahí está. Kitty, por ejemplo. Tomá mate. Bien, ahí vamos. Tomá, guacho, bájate, acá me acordé de una. Oh, campeona. Sí, viste, pude. Vamos, tú puedes, memoria, tú puedes. Bueno, sí, en realidad no pararon ni un minuto. La verdad que fue increíble eso. Y la energía del loco, saltando todo el tiempo, o sea, saltando. Saltó con la gente, se metió con la gente también a apoyar un poco el chabón. La verdad que acá me habían comentado también que antes se metieron con una tabla, ¿no? Arriba de la gente. Sí, como que surfeaba en realidad, que estaba en esa onda. No, se metió la gente, obviamente se metió con un gorrito y con anteojos y salió pelado, con 5 rastas menos, con la camisa toda desgarrada. Pero salió vivo. Sí. Y a mí me causó mucha gracia ver al monito que le tenía el cable. Estaba agachado arriba del escenario del plomo, ¿no? Con eso es una falencia, en realidad. Y me decís, ¿qué onda, boludo? ¿No estamos para comprar un micrófono inalámbrico? Sí, año 2015. Pero bueno, por ahí eso que esté el loco teniendo el cable formaba parte del show, ¿viste cómo es? También, puede ser. Es una persona por ahí Necro que no... O el Carlos, como quiera llamarle. Que me acuerdo cuando, bueno, arrancamos este año justamente con él, haciendo nota acá, y él contaba que de la energía que le generaba a la gente y la que él generaba a través de esa misma gente, ¿no? Y la verdad que medio como que al verlo, fue tal cual como él lo expresaba. Esa energía misma que él recibe de la gente fue la que devolvió todo el show. Hasta que en un momento se enojó. Se enojó, no sé qué pasó en el medio, porque nosotros estábamos atrás tranquilos. Bueno, tan tranquilos Obvio. No, bailamos y movemos nuestras meleras como corresponde. Pero bueno, dijo en un momento, ¿por qué piensan que un músico les va a salvar la vida? Que la música nos les va a salvar la vida, esto forma parte de ustedes. Y terminó como diciendo al mundo de ustedes, adiós, se terminó, chau. Y se fue, enojado. Sí, está así como... Enojado o extasiado, pasado de rosca, pero se fue. Anda a saber, ¿no? Y se fue para Japón encima, ¿no? Que se fue acá nomás. Claro, hizo Bolivia, después Argentina y ahora Japón. Increíble. Cosa... Sí, sobre todo raro, pero a mí me llamó un poco la atención porque lo que calculábamos en realidad, ¿no? Era que alguien del público le tiró alguna y el chabón enroscó para cualquier lado, ¿viste? Y ahí es como que se enojó y después de eso dijo, bueno, basta. Hicieron un tema más y tiró esa frase que tiraste vos, que bueno, y fue tiró como esa frase que nos quedamos todos como caritas. Sí, después escuchando, ya no estábamos tan... Escuchando atentamente a que venía esto y viendo para todos lados a ver de dónde salió el comentario, pero bueno... Anda a saber qué es lo que pasó. Por ahí le cayó un chorro de birra de esos que volaron durante todo el recital. Que nos re... Ocupados, sí, sí. Sí, sí, había un par de copados que tiraban cerveza. No sé, se ve que ganan muy bien por mes para tirar un litro de cerveza que... Convengamos que había barra libre también, Creo que era un detalle ese. Ah, bueno. Pero sí, igual, sí. Igualmente, hijo de puta, no me han tirado de última. ¿Estás segura que era birra? Por suerte estamos bastante más atrás, así que no podemos chequear la temperatura. Viste que el baño está arriba, está lejos. Guarda por ahí en una de esas. Lo llevó al baño, llenó un vaso el mono y lo revolvió a la gente. Quería bautizar. Claro. No vi el color, por ahí ella quería bautizar y por ahí tenía otro color. Entonces... Podría haber sido tranquilamente en ella. La verdad que un desubicado importante, una desubicada importante. Revolviendo birra, pero bueno, también se hay que estila igual, se estila. Sí, sí, lo cual no significa que esté bien, ¿no? O sea, a ver. ¿Qué está mal? Gente estamos abajo. Yendo ahora a un Moon Kid, tomando cerveza, supuestamente hay veda, supuestamente tantas otras cosas, entonces lo que está bien y lo que está mal es como un parámetro medio volado. Pero bueno, a mí no me hubiese gustado que me caiga un vaso de cerveza en la cabeza. Me hubiese puesto en muy mal humor y hubiese subido y mirado a ver quién tiraba. A eso mirado digo. Nada más. Yo vi un, pude identificar a uno, después lo perdí. Pero bueno, después también me enteré que chorearon. Eso no me gustó, una mala noticia. Habían choreado a una chica. Raro. Mal. Sí. Raro. Sí, no está bueno en realidad, pero como que cuide sus pertenencias, como dicen el subte. Sí, también por ahí la pieza estaba súper escabio, también dejó tirada por cualquier lado. Puede pasar. Con el celular en el bolsillo atrás, que no digo que tengamos que estar hiper pendientes de todo lo que pasa alrededor nuestro, de quién nos puede robar algo, pero... También hay que ser un poquito precavido. No nos metamos en la boca del lobo. Siempre hay algún que otro amigo del ajeno, podemos decir también. Eso es una realidad que no debería pasar, y menos en el ambiente del rock. Me parece que es una estupidez importante. Sí. Pero bueno, grande, para vos, grande. Punga, hijo de puta, te condenamos desde acá. Así entonces, les contamos el show de Boom Boom Kid en Group. ¿Qué te pareció? ¿Algunas conclusión tenés de lo que fue el show? De lo que fue el show, la verdad es que me gustó haber podido ver un show completo, completo, completo, de principio a fin, porque siempre llegaba tarde, pude ver dos nada más, entonces lo disfruté. Los dos tarde, encima. Sí, los dos tarde. ¿Qué puedo decir? Sí, aparte resignada, viste, me lo dijo. Los dos tarde. Los dos tarde, bueno. ¿Qué puedo decir? La onda de la gente la rescato, exceptuando este choro, el desagradable. Muy buena onda, mucho respeto, Y una gran película, ¿no? Mucha onda estética, Rasta Fluor, sí, claro, también. Claro, es como que va muy de la mano de Boom Boom Kid. Era público acorde, podemos decir. Público acorde y público contento de esa noche. La lista de temas estuvo buena, ¿eh? Tocaron como bastantes temas muy al palo, ponerle que habían tocado 20 y... Y más o menos, calculemos 2 minutos cada uno, así que más o menos anduvo por ahí los 20 y pico, 20 largos. Sí, muy up, y la verdad es que Necro puso mucha onda, se paseó por desde lo más podrido en cuanto a su voz y después hizo temitas melódicos, cosas que me gustaron. Bueno, sí, a mí me llamó mucho la atención también cuando podría la voz, la calidad con lo que lo hacía. O sea, sí. Porque pasaba de un segundo estar cantando por ahí un tono muy bajo al... Sí. Bien, o sea... Zarpado. Sí. Bueno, igual estamos hablando de un músico de la hostia, no estoy descubriendo nada. Sí, un músico ya de 43 años, como nos hemos enterado increíblemente, y que dio un show como corresponde. Con su gran energía y con su gran buena vibra. Sí, exactamente. Bueno, Gillo, ¿estamos? Finalizamos. Finiquitamos, la verdad que un placer, gracias por contarnos las experiencias. No, por favor. ¿Vas a estar escribiendo? Voy a estar escribiendo. Bien, te meto presión ya que estamos al aire. Dale. Así que bueno, gente. Te cuesta meter presión, ¿eh? Sí, me es re difícil. La verdad que sí. Bueno, gente, estamos entonces en el capítulo 246. Así te contamos cómo fue el show de Boom Boom Kid por la señorita Gillo. Buenas noches. Life again. out, out, yeah. It's a little bit complicated. It's a little bit complicated. It's a little bit complicated. It's a little bit complicated. Tremendo. Sí, programa. Seguimos al aire, seguimos en el capítulo 246. Sí, exactamente. Acá seguimos, me como siempre. Un par de microsegundos acordarme, te digo. Y bueno, es que es el día. Hoy estamos bastante dispersos. Nacho tiene cara de pocos amigos. Y la verdad que los chicos de la banda nos la resubieron. Sí, es verdad. Los chicos de Cinco Cuerdas, unos genios. Más de cara de poco amigo, cara de que los forros de mis compañeros están todos dispersos justamente. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Servite más agua con gas. A ver, querido, tranquilízate un poquito, ¿eh? A ver, bajamos un par de revoluciones, tranquilo. Manejame hacia Aloverón contra Suecia, por favor. Te bajo las manos. Así. Déjenme llamar a mi pai y después les digo. ¿Es tu pai? Bueno, estamos escuchando a Simón Basta. Los estamos escuchando haciendo Buenos Aires Requiem. Banda que hemos ido a cubrir. Banda que se puede encontrar cobertura en... la página de Pasar la Onda. Se enojó. No, ahí estuviste lento, porque vos tenías que tirarlo. No, así no, desarrollaste. Yo ya no quiero bardear más hoy. Es como que yo vine con un mal día y se lo pasé a Nacho. Afuera. Ya está, ya me lo saqué de encima, estoy contento. Ya, se lo pasaste a Nacho directamente. Bueno, que se lo banque él. Sí, fumátelo vos, el perro. Bueno, Simón Basta, tenemos cobertura hecha en lo que es nuestra página. www.pasalaonda.com.ar. Muy bien. Nacho está enojado, Nacho está engascado, no lo va a decir. Sección cobertura. Ahí está, ahora sí, volvió. Bueno, gente, Simón Basta, los hemos tenido también aquí en el programa, así que ponés en el buscador, también podés buscar el justamente en el programa, donde estuvieron, porque la verdad que no me acuerdo. Y ya estamos en lo que es agenda domingo, y allí el domingo van a estar sonando en La Trastienda, muy bien, los pibes de Simón Basta, le mandamos un gran saludo. La Trastienda queda en Balcarce 460 desde las 8, primer fecha de agenda de domingo, quédate porque nos queda más. Fecha de la agenda, estamos escuchando a la gente de Sai Amet. Vos sabés que, perdón, ¿no? A los chicos de la banda, pero yo leí Salamet y me dio hambre. Es que tiene, sí, creo que el hambre ya es un tópico común. Estamos con hambre, creo que todo el equipo te diría ya, ¿no? Bueno, son las 12 de la noche, nosotros, bueno, las 12 de la noche no, son las 12 menos 20 y todavía no comimos. Todavía no comimos. Nunca comimos los jueves tampoco, igual. ¿Y ustedes cuántos se comieron hoy de noche? ¿Uno? No, fue 1-1 al final, nomás. Ah, bueno, es que uno. Sí. Perdimos, quedamos afuera de copa. ¿Estás contento, Nachito? Como ustedes cuando tiraron un gas, ¿te acordás? ¿Viste que lo sacaron de la copa? Bueno, así. Sai Amet va a estar tocando en Niceto. Pero nosotros nos perdimos. www.pasalaonda.com.ar. Ahí puedes encontrar el show de ellos que estuvieron dando en La Ciclola un martes de este año. Hará cosa de 2 meses y cuarto. 2 meses y cuarto, obviamente, sí. Partan el calendario y ahí lo van a encontrar como el escritorio, ¿no? También lo van a encontrar, donde perdieron los puntos. Bueno, no importa. Niceto Club, Niceto Vega 55-10. Con tu clásico, obviamente, ¿no? Es donde queda Niceto Club y allí van a estar tocando los muchachos. Alcánzame. Y sí, bueno, ahora esto no se termina nunca. ¿Viste? Todo el día, sí, yo me quedo afuera y me río, chicos. Cupillo, divertido. Bueno, gente, última fecha de la agenda. Estamos escuchando, como decía Sai Amet, Nachito nos contaba recién que a los pibes los hemos transmitido en una ciclola que me hace acordar que el próximo martes vamos a estar retransmitiendo la ciclola que pasó este martes. Justamente donde estuvo las chicas de Amas de Casa Rock, que la descosieron. La descosieron, la verdad que sí, y tocaron, no hay que olvidar que tocaron Rezo por Vos, una versión increíble, una canción, muy para muy mí, la, mejor, la canción más linda del rock nacional, Rezo por Vos. Ojo, bot hay, te digo, me sumo a esa, te digo, es una muy linda canción. Y después estuvo la gente de Algo Raro Atropello Cardenal. Que también, se sonó también. Todo. Se sonó todo, sí, además le pusieron toda la onda, es una banda fiesta. Man. Muy buena banda. Después Dr. Brown, que estuvieron ahí con sus ambos tocando y un par de invitados. ¿Cómo? Y un par de invitados tocaron también. También estuvieron invitados y también estuvo para el cierre la gente de Algo Raro Pasa. Eso lo vamos a estar retransmitiendo el próximo martes. Así terminamos con la agenda. Ahora vamos con un poquitito más de música, pero quédate, porque todavía queda capítulo 246. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón y ahora lloro y

tema es muy conocido, muy famoso, pero en otra lengua, podemos decirle, en la lengua anglo. En la lengua de otra persona. También, también, sobre todo una banda muy conocida como The Cure. Estamos hablando de Friday I'm in Love. Exactamente, uno de los temas más conocidos, ¿no? Justo con Boys Don't Cry, supongo yo. Sí, sí. Y hay algunos que otros más hay también, pero es una versión medio un poco más rock. Sí, ahí, ¿no? Me parece que el dato más distintivo es el en castellano, que está en castellano, en este caso hecho por la gente de Ícaro Azul. Se nos viene el segundo tema de esta banda, no la tenías. A ver si lo sacas. Por el día de mañana, ¿no? Solamente por el día de mañana. Estoy seguro que vos del otro lado sacaste de qué tema estamos hablando. Obvio, ¿cómo no lo vas a sacar? Claro, después clarito, el mismo tono. Se entiende perfecto. Todo lo que dice, absolutamente cada palabra. O sea, seguro que lo sacaste, seguro que te diste cuenta que era Thriller. Y seguro que lo bailaste. Jackson. Y seguro que lo bailaste. Pues, con coreografía, con la coreografía de Thriller. Tiraste el pasito, el Moonlight también, de a poquito. Sí, sí, tiraste todo, completito. Bueno, esto era Thriller, sí, así como escuchaste esto que acabamos de escuchar. Era Thriller, nada malo para la gente que le gusta este estilo de música. Está todo bien, la música es una sola, como siempre decimos. A mí particularmente me duele un poquitito cuando lo escucho. Ten Masked Men, y así fue, esta onda no la tenías. siente un poquito amenazado en este cierre de capítulo 246. Un poquito, no más. Noche de acusaciones cruzadas, ¿no? Así como que el destinatario no es el correcto. Estuvo también. Otra que el debate presidencial, ¿no? Esto es un quilombo, chicos. No, pero el debate presidencial fue una boludez, o sea, no fue un debate. Y al lado de esto fue una boludez, sí, sí. Esta chicas enojadas, chicos golpeados, esto es un quilombo. Sí, sí, si hubiera chicosgolpeados.org. ¿Por qué se habla siempre de la violencia de género solamente hacia la femenina? Hay violencia de género también hacia el masculino. La verdad, no, si la violencia hacia la mujer está bien, ¿por qué no? Es la minoría, pero que existe, existe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, pues, bueno, acá existió, denunciémoslo. Bueno, ok. Tenían que andar por todos lados. ¿Ves? No te dejan denunciar. Eso es machismo. Eso es machismo, ¿ves? Está todo. Mano a mano. Bueno, chicos, no empecemos. Si nos organizamos. Se armó el quilombo en pasar la onda. Acá pide organización. No puedo seguir, gente, no puedo seguir. Bueno, un programa. Completo. Y se fue todo al carajo, sí, claramente. Pero eso es lo bueno. Sí, que Cristian no escucha. No, yo escucho. Sí, yo aparentemente tampoco. Pero, no. Bueno, esto se está yendo al carajo. Vamos a poner un manto de piedad sobre esto porque si no nos vamos toda la mierda. Se pudre todo. 12:30, pará, como 12:30. Terminamos 12:30, pero no. Como decía el Pai que visitaba yo, que te decía antes, el Papa Pai, así que vamos, tranquilicémonos, bajemos un cambio, retomemos la paz natural de cada uno y salgamos adelante con liviandad mental. Excelente, ¿hace falta decir algo más? No, ya está. Ya está. Bien, una bien profunda. Respiración profunda y es como que te saca una muela, pasó en el momento. Opa, seguramente. Totalmente. Yo tengo que salir a hablar después de todo esto. Y les comento, gente. Explayate. Esto sigue. Más allá de todas las intenciones de seguir que se acaban de escuchar, sigue en cuanto a lo que es programación. Porque Pasa la Onda sigue el próximo viernes, es decir, mañana. Tenemos la repetición de lo que es Radio Chudas, el programa que hacen los muchachos los lunes desde las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos los viernes desde las 21 horas. Nacho, ¿quiere seguir, Nachito? No, estoy totalmente concentrado. Bien, ¿y qué tenemos después de esto? Después del viernes, digo, ¿qué hay más? Después del viernes sigue el sábado. Como todos los calendarios dicen lo mismo. Boludo, ¿en serio? El sábado a partir de las 15 horas en FM Moreno podés escuchar a Mundo Bullicio. Sí. De 15 a 17 hablando un toque de política, un poco de todas las elecciones que pasaron, todos los toques que se escuchan. Este sábado, tremendo va a estar ese Mundo Bullicio este sábado. Va a haber que ser un programa más largo, te digo, porque va a quedar muy corto, 2 horas. 2 horas nomás, no. Hay mucho para hablar, me parece. Hay una banda para hablar. Bueno, si te llegas a perder Mundo Bullicio el sábado, lo puedes volver a escuchar en nuestra sintonía digital el próximo miércoles desde las 21 horas. Sábado a las 5 de la tarde, escuchás en Radio Chudas el capítulo 245. Domingo desde las 17, escuchás este mismo programa en Radio Chudas y también en nuestra sintonía digital a partir de las 21 horas. El martes retransmitimos la ciclola de el martes pasado. Gran ciclola, muchas bandas. Un quilombo bárbaro. Es un quilombo. Yo creo que deberían postear un Excel en la página que diga los horarios de cada. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? www.pasalonda.com.ar. Sí, tenemos que dejar de sitio esta boludez, boludo, porque aparte nos hacemos una ensalada de cosas. O sea, creo que la gente no entiende nada. Entren a la página. Escuchá todo el día, todos los días, Pasá la Onda y vas a entender lo que hablamos. O no vas a entender nada después. Fíjate, pero nosotros tampoco entendemos. O vas a seguir igual, ¿no? Digamos, no va a cambiar mucho. Bueno, gente, nos vamos. Se acaba el capítulo 246. Así, al fin, terminamos de hablar estos pelotudos. Tanto aplauden que se termina, che. Aplauden que dejamos hablar, aplauden. Bueno, acá te hambre, llegaron las pizzas, esa la. Y después no quieren que nos vayamos al carajo, ¿no? Bueno, la señorita Melisa Ilarraga ha estado en la producción de este programa. Mele Ilarraga, la señorita Mele Ilarraga se acerca. Y saluda a la people, porque tenemos saludos también. Los va a estar leyendo Nano, me parece, ¿no? Sí, los va a estar leyendo Nano, porque ya le pasé la lista que fue bastante frondosa. Frondosa, sí, con forma de arbusto vino. Qué buena adjetivo. Se ramificó, ¿no? La cosa, ¿no? Imagínate que viene y te dije, es bastante frondosa. Yo estoy usando bastante seguido esa palabra. Buen léxico. Sí. Estás encontrando en muchas frondosas. Contexto, sí, lo estoy ampliando. Está siendo frondoso tu vocabulario. Sí. Bueno, ¿la pasaste bien, Mele? Sí, como siempre. Bueno, está bien, se arranca como siempre, ¿viste? La señorita Nano Wagi en la fotografía, en los videos. Y hoy también vamos a mandar saludos de estos. Sí, para variar. Tenemos saludos, gente, para saludar. Saludos y bastantes. Bueno, ahí va. Amigos, Fran, Lucecita, María Luz Costa Magna, Alejandro Ariel Hermida, Ami Fin, Bruno Fusca y después a las bandas. Para Pipo, Sí Murdiera, Más de Rock, Amas de Casa Rock, De Cuajo, Radio La Bordo y Nati, que es otra amiga. Le mandamos saludos a la gente. Es una banda. No es una banda, es otra amiga. Es una banda de amigas. ¿La pasaste bien, Nalo? Sí, la pasé. Muy risueña, eso me pone contento. Sí, me divertí mucho hoy. Bueno, bien, me alegra también que se haya divertido la gente. Bueno, saludos a la gente, ¿no? Que estuvo del otro lado haciendo el aguante también. Y al que no se copó con las redes sociales, también lo bancamos, no solamente. El oyente silencioso. El oyente silencioso va y garpa, claramente. Obvio, para ellos lo hacemos, claramente. No disfruten, sentido. No, chicos. Por favor, aprovechen. No se olviden de tocarnos. Aprovechen. Espero que no se olviden de cabeza, que te diga, ¿no? Hoy es un toque en Facebook. Menos mal, boludo. Ya me estaba asustando. Ya te dejo ahí, te dejo solo, te suelto el barco. No, seguí vos. Tremendo. Esto se está yendo de cuajo, podemos ya decir. La señorita Gillo estuvo en las coberturas. Gillo, vení, acércate porque estás como un poco lejos. Ahí no te van a escuchar. Acá estoy tan cerca tuyo, Y sí, boludo, por favor, ponete cerca a mí. Ponele siempre música. Pasa lo mismo, todos los jueves lo mismo, Cristian. No. Comprar un desodorante. Violencia de género, quiero denunciar de violencia de género masculino acá. No, todo es cariño, todo con amor, como este programa que está hecho con amor, con onda. De repente llegamos a Canal 9, ¿qué pasó? No, ponele, un sol para los chicos. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. Bueno, este fin de semana, ¿qué vas a cubrir? Este fin de semana, ¿qué tenemos? Cinco cuerdas el sábado y cinco cuerdas el sábado. Cinco cuerdas el sábado. Bueno, va a estar cubriendo a la señorita Gillo a cinco cuerdas. Exactamente, sí. Muy rock and roll. Vamos a hacer un retroceso de nuestras raíces, por lo menos las mías. Lo que es rolinga y de barrio y así pocho rolo. Feliz. ¿Vuelve el Garito Stone? Sí. Bueno, gente, el señor Juan Ignacio Miranda ha estado en la operación técnica y en la co-conducción. Nada más que decir, entren a la página, investiguen y encuentren más de esta locura desorbitante que pueden encontrar todos los jueves a partir de las 21 horas. Nos reencontramos el próximo jueves desde las 21 al aire. Por lo menos hay mucho más. Entran a la página, como decía Nachito, y se enteran cuándo por Choboronga es lo que hay. Nos vamos. Mi nombre es Cristian Devoto. Estaba en la conducción. Gracias por estar del otro lado. Gracias por el aguante. Gracias por la semana ahí estar copándose con los me gusta, con todas esas cosas de Facebook que son tan lindas. Y gracias a que no hay que seguir votando mal. Gente, vamos a pensar un poquitito más la próxima. Por favor. Otra vez. Leo, no te saludé, boludo. Vamos a parar con eso. Encima no me saludás. Me vestí de amarillo hoy. Te dije, es porque me vestí de amarillo. No traigas globos de colores. Está bien, loco. Yo traigo boxers amarillos y el chabón me mira el culo y no me saluda. ¿A vos te parece? Es que muy lindo tu culo, tío. Eso pasa. Ya lo sé. La flechita llama atención. Insert coin, dice. Y bueno, es porque me lo paso por el orto. No, pero... el señor Leo Bonini. Perdón, Leo. Me siento mal. No, está bien. Bueno, loco, está bien. No hay problema, está todo bien. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias a mi amor si me está escuchando. Y si no me está escuchando, anda a cagar. Mejor. A todos los amigos, loco, que le mandé la página, pusieron me gusta, me estén escuchando, ¿no? Una masa, aguante Pasa la Onda, aguante ustedes, aguante todos, aguante la pizza que acaba de llegar. Y aguante la pizza que acaba de llegar. Leo, muchas gracias por venir, fuera de gracias joda. A ustedes. Un honor imperdonable el mío, imperdonable. No, es un honor siempre estar acá, siempre una alegría. Es un honor que nos acompañes, realmente. Bueno, nos vamos con Pearl Jam. ¿Ok? Exactamente. Correcto. Yo estoy re de acuerdo. Nos vamos con Pearl Jam haciendo Alive, capítulo 246. Adiós.